Pues no hay mejor forma de empezar un programa que lleva por denominación, que lleva por numeración, programa 1111, que hacerlo con música psicodélica que viene de la década de los años 60 del siglo XX y que pertenece pues a una película del año 1967 de un director que quizás va a ser el eje del programa de Sin Audiencia que ahora mismo comienza esta tarde de miércoles aquí en Contrabanda FM. Podríamos decir que es el primer Sin Audiencia de verano 2024 y este programa denominado 1111, o sea, hace 4-1 seguidos, pues aparte de tener una motivación especial que ahora vamos a pasar a explicar, tiene también integrantes que no son los habituales. Bueno, algunos sí y otros no tanto. Así que, en vez de seguir hablando yo, que soy Javi aka Ajumi, que estoy en el control y que siempre me toca presentar los programas, al menos en los últimos tiempos, pues voy a dar paso al resto de micrófonos que tengo con su fader subido aquí en la mesa de control y saludarles a los integrantes de este, no sé si llamarlo especial, especialísimo, especialérrimo programa 1111. Nunca hubo tantos unos seguidos en un programa en Sin Audiencia y aunque sea solo por eso hay que tirar unos petardicos. Por el lado izquierdo de la mesa del estudio central de Contrabanda FM, un tipo que lleva un peinado para atrás, que siempre se hace esa ondulación encima de la frente que le hace súper chanante y no es otro que Emilio AKJ con la blanca. Buenas tardes y bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes. La onda es por Superman, ya lo sabes, es un homenaje. Vale, es un homenaje que yo no controlaba. Muy bien, continúo con la presentación. Siempre un tipo que te va a leer la cartilla, que siempre te va a aportar un dato que tú no sabías, que siempre va a complementar pues ese título que tú tenías medio olvidado. Un tipo que no tiene un cerebro, tiene un disco duro y además nos gusta que lo saque a pasear. Francisco, a.k.a. J.C. Hallenbeck, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y es que no podía ser o sea, mejor que venir un día como hoy, cuatro números unos como estamos aquí. Bueno, es otra forma de verlo. Que somos cuatro números unos, que estamos el día del que hay los cuatro unos. Exacto, y que además es una configuración numérica que jamás se volverá a repetir. Quizás haya cinco unos en algún momento del futuro, quizás con unos clones o nuestros descendientes o quien toque o unos aliens que nos hayan suplantado la personalidad o lo que sea, pero la Que no cuestión es les que pase nada. esto es irrepetible, eso está clarísimo. Acabo con la presentación, acabo ya con el último contertulio, quizás posiblemente el más importante, el fundacional, el que nos sirve a todos de base para pivotar en este programa, en este especial Sin Audiencia 1111, y no es otro que nuestro querido Jordi sin ningún alias. Buenas tardes, Jordi, bienvenido. Buenas tardes, sin ningún alias, y además quiero decir que yo no soy un uno, yo soy un siete, pero estoy de bajona, entonces puedo parecer un uno. Estás de bajona de un viaje, como esa psicodelia que hemos escuchado al principio. Sí, es que han pasado muchas cosas con los viajes últimamente. Bueno, sí, y de hecho, a ver, o sea, ya os lo vamos a anticipar. Me he estado un poco haciendo ahí el remolón para confesar el motivo del especial 1111, pero esa música que habéis escuchado al principio del grupo The Electric Flag, una banda de Chicago de los años 60, pertenece a una película llamada The Trip. The Trip, el viaje, que no sé si es el viaje que se ha pegado Jordi u otro viaje distinto, de eso ya lo iremos dilucidando por el programa. Y esta película, dedicada pues a las experiencias del LSD, estuvo dirigida en su momento por el ya inmortal Roger Corman. Así que bueno, ya sabéis el motivo del especial. Vamos a ser cormanianos durante este programa de Sin Audiencia y ya veremos a ver pues cuántas películas nos caben, cuántos comentarios, cuántas curiosidades, cuántas anécdotas podemos sacar de este, vamos a decir que polifacético artista, director, productor, cameísta, un tipo que ha hecho por el cine industrial lo que no ha hecho nadie y además sacando rentabilidad y que bueno, es el eje de este programa, pero bueno, para eso aún tenemos que cumplir algunas partes previas que siempre cumplimos en el programa y además, Jordi, volviendo de nuevo en este programa del primero del verano de 2024 a la línea temporal estándar, ¿no? Podríamos decir. Sí, lo que pasa... Eso es importante decirlo. Muy importante, pero además el libro de visitas ha revelado alguna interioridad del programa que os voy a acabar de explicar. O sea, vale, vale. Vamos a desvelar cositas. Yo tenía un viaje hace dos semanas. Entonces, claro, como yo me tenía que ir fuera una semana, pues hablé con Javi y digo, pues dejamos el programa grabado y no pasa nada y se emite. Problema, me cancelaron el vuelo. Entonces resulta que teníamos un programa grabado para un miércoles que yo sí iba a estar, pero el viaje se posponía una semana, que era la semana pasada, donde no iba a estar. Por lo tanto, teníamos el programa grabado 1109, pero el miércoles en que se emitía el 1109 teníamos que grabar el 1110. Como hay un problema técnico en contrabanda, otra interioridad que os voy a contar, que no se puede grabar a la vez que se emite, tuvimos que grabar el 1110 emitiéndolo en directo. Entonces, ¿qué pasa? Que algún avispado oyente que estaba escuchando contrabanda en streaming, antes de que se emitiera el 1109, pudo escuchar en directo el 1110. ¡Paradoja! Paradoja temporal, importante. Y esa paradoja temporal, ese amigo, que fue Chemix, la dejó reflejada en el libro. Así entenderéis un poco mejor su mensaje. De todas formas, vamos a ir en orden. Vamos a empezar con el primer mensaje que tenemos en el libro de visitas. Fue Jontichi, que precisamente la semana que yo no estaba, vino por Barcelona, hizo un evento que ahora comentaremos y en el que estuvo presente Javi, que ahora os hará lo que aquí decimos 5 céntimos. Exacto. Que son 5 céntimos. 5 centimillos o 4. Y Jontichi nos dice: hola amigos, hoy me paso para comentar que la semana que viene estaré por Barcelona, o sea la pasada, y participaré en una charla literaria con Gemma Solsona, sí, autora de terror. Lo hemos titulado Los abismos del terror y nuestra intención es charlar acerca del estado del género en cuanto a literatura en nuestro país, amén de hablar de nuestros últimos libros publicados. Será el viernes 21 de junio a las 18 horas en la librería Tomiris de Barcelona. Estaré más que encantado de saludaros y os podéis pasar abrazos. Aquí abrimos una pequeña sección de agenda retrospectiva. ¿Cómo fue aquello? Pues sí, señor, porque yo salí derrapando del curro, tenía ensayo a las 9 de la noche y dije, ¿se puede encoger el espacio-tiempo? Y como lo habíamos hecho en el programa previamente, dije, voy a intentarlo. Y intenté llegar tarde, evidentemente, como siempre hago, al evento de presentación del libro de José Luis, de Jontichi, y poder al menos... Podemos decir que se llama José Luis Pascual, porque sí, quien porque busque el libro por Jontichi no lo va a encontrar. Exacto. Digamos que Jontichi es su alias del libro de visitas, que él ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. En su blog de Dentro del Monolito, iros allí a ver todo lo interesante que tiene. Es uno de los mejores portales literarios que hay hoy en día en España. Es un sinaudiencero de pro desde hace mucho tiempo, y entonces José Luis pues estuvo el viernes en esta librería, además muy cerca de la Sagrada Familia, de donde se presentó su libro, y la verdad es que pues hacía pareja, vamos a decir, literaria y de presentación con Gemma Solsona, que pues eso, cada uno presentaba su librico. El José Luis Pascual presentó Conocerás el mar, esa ancha tumba, y Gemma Solsona presentaba Lo que se esconde al final de la escalera. Ambos dos libros, ambas dos publicaciones, aparecen en la colección Las puertas de lo posible, de la editorial Eolas, y que tienen la característica, esta colección, que todos los volúmenes suelen ser de antologías de relatos, ¿vale? Entonces, yo todavía no he empezado a leer ninguno de los dos libros porque he de confesar que me compré los dos, hice doblete, y van a ser dos de mis, espero, potenciales lecturas veraniegas de este 2024, a ver si consigo acabármelos, porque con el rollo de que son relatos cortitos, pues así igual me autoestimulo y me autofomento un poco, ¿no? Y la verdad es que la presentación estuvo, al menos el trozo que estuve viendo yo, que estuve disfrutando de la presencia de José Luis y de Gemma, moderadas también allí por Kristen Hatch, que es una señora que también hace podcast, y que, entre otras cosas, pues estuvo hablando un poco pues del panorama un poco de publicación independiente de relatos de género en el país, también de lo chocante que puede llegar a ser, pues por ejemplo, a veces, pues para José Luis, ¿no?, que igual pues es un tipo que conocemos muy de tú a tú y que ahora pues anda involucrado en presentaciones, en poniéndose ahí serio delante del público y teniendo que contar cosas así como súper serias y súper como para hacerse promoción, ¿no? Entonces eso a él pues igual le choca un poco, ¿no? Pero lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y de hecho, pues a pesar de que en la presentación habría igual una docena de personas, estamos hablando de una librería, de una presentación de un libro, no estamos hablando ni de reggaetón. Estamos hablando de cultura y desgraciadamente pues. Ni de cosas superfluas, sino de cosas interesantes. Y bueno, la verdad es que yo desde aquí, la verdad es que me llevé una buena impresión y recomiendo quizás pues que la gente se acerque a esta colección de Las Puertas de lo Posible, de Eolas Ediciones, porque yo he estado ojeando, tras haber adquirido estos dos volúmenes de José Luis Pascual y de Gemma Solsona, pues que hay un material muy interesante, al menos a priori, sin haberlo catado, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablando un poco con prudencia, porque solo he abierto las páginas de los libros para olerlos un poco y para que el autor y la autora me los firmaran en la presentación, pero bueno, ya iremos hablando de eso, del contenido de los libros me refiero, pues a lo largo de este, espero que largo y fresquito verano que comienza ahora. Decir que, por cierto, José Luis, una de las primeras antologías de relatos de terror que publicó fue la T.Errores, Terrores, sí, señor, que la publicó en formato electrónico y me la leí, hablé de ella en el programa 892. Luego sacó la T.Errores 2, que también me la leí, pero no llegué a comentarla en el programa. Uh-huh. Él ya escribía relatos, algunos de los relatos en estas compilaciones. Y luego, de las dos compilaciones en formato electrónico, publicaron en papel la T.Errores, que también se puede conseguir, si no me equivoco, en formato papel, si estáis interesados, uh-huh, como también una compilación de relatos de terror de varios autores y algunos muy interesantes. Sí, señor. Pues es que lo que hablamos aquí muchas veces, siempre que hablamos de lectura, o sea, al menos por lo que a las responsabilidades sin audiencia respecta, siempre tenemos déficit de lectura, así que cualquier ímpetu, cualquier empuje que vaya en ese sentido, pues siempre es pues bienvenido y necesario, ¿no? Entonces, pues mira, aunque sea solo de forma tangencial y circunstancial, pero bueno, pues ya hemos podido un poco dar a conocer también a la gente que nos haya enterado pues de esta publicación de José Luis Pascual, que es nuestro querido hijo Antichi del libro de visitas y que nosotros lo queremos mucho, no solo porque escriba ahora libros, sino porque siempre nos ha apoyado y nos ha empujado hacia adelante y nosotros pues vamos a hacer lo propio con él, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades también. Muy bien, pues seguimos con el libro. Sí, por favor. Y aquí tenemos el mensaje raro de Chemix. Vamos, Chemix. Dice, sin audienceras tardes, entré de lleno en la temporalidad espacio-tiempo, porque en ocasiones puedo escuchar parte del programa online. Y el pasado miércoles escuché gran parte del programa y lo que me quedó lo dejé para iVoox porque así de paso dejo mi like. O sea, acordaros, dejad el like, que es importante. Y dice, la sorpresa fue que me encontré con otro programa. ¡Ole! Gran repaso en el anterior, que para algunos será el próximo, a dos clasicazos imprescindibles, a cuál mejor. Los Inocentes, que la vi hace no tanto porque por lo que me queda de nuevo de darle un nuevo visionado a The Haunting. Y en el siguiente programa, gran repaso a la que también para mí es una de las mejores series que he podido ver, Band of Brothers, por lo que suscribo todo lo dicho en el programa. Porque él tuvo el inverso, el orden, claro, inverso, 1110 y 1109. Vista Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. No puedo hablar de la primera parte porque no la vi, pero esta, dentro de que es justita, ofrece una buena dosis de sustancia y brutalidad, por lo que se deja ver. Abrazos. Y en el mensaje de esta semana de Chemis dice, muy buenas, voy a comenzar con lo mejor que he visto esta semana. The Primevals, película de 2023 que tiene una historia alucinante detrás, pues es un proyecto de más de 50 años de su director David Allen, que no pudo terminarla pues murió en 1999 y otros se han encargado de completarla. Este fue un proyecto que tenía desde su juventud y que por un motivo u otro siempre se caía. Él es conocido por sus animaciones de stop motion en películas como Willow, Aullidos o Cazafantasmas 2. Entre más de 50 títulos. Y aquí tenemos una película, La Antigua Usanza, con esos monstruos tipo Jason y los Argonautas, y películas de esa época, una película en la que quizá las nuevas generaciones no entren, pero si rondas el medio siglo vas a disfrutar como un enano. Un mundo perdido, criaturas varias y un placentero viaje al cine de una época anterior. Primevals, de 2023. Ya la podéis buscar por ahí. Y luego Descansa en Paz, película noruega que tiene todos los elementos de ese cine que hacen por esos lares. Oscura, triste y sombría. Y el argumento te puede recordar al de esa serie francesa Le Revenant, donde las personas que habían muerto reaparecían. Aunque aquí la cosa se va poniendo intensa de a poco, porque como típica película nórdica, la cosa se cuece a fuego lento. Me ha gustado sin ser excelente, pero la atmósfera perturbadora está muy bien conseguida. Y luego la recomendada por el programa Vincent debe morir, que me ha gustado mucho. Una idea innovadora, muy bien contada y con buenos actores, a pesar de algún momento valle. Recomendable. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Chemix. Grande. Y luego, en el programa 1109 tenemos comentario de Franz. Hola, compañeras. Qué buen repaso expresa algunos títulos de nuestro amigo Richie. A mí la de Covenant me moló. Sé que tuvo críticas dispares, pero yo me la bebí de un trago. Y es que, aunque el Gyllenhaal estuviera más rato tumbado que de pie, no me resultó disuasorio. Me ha encantado rememorar con Jordi episodio por episodio la genial Band of Brothers, vista en su momento la trilogía completa junto con The Pacific y Los Amos del Aire. Y me quedo con esta primera sin duda. No recordaba el último episodio, donde hay un detalle, spoiler, que se repite en Los Amos del Aire que me parece sublime. Qué bien hilado, Jordi. De la temática de la Segunda Guerra Mundial y con un pase de palomero, cuelo la vista este finde de Arctic Convoy o Convoy simplemente noruego. Vale. Que se basan en hechos reales de cómo buques civiles aliados noruegos tuvieron que llevar armamento a la Unión Soviética, en concreto a Murmansk, tras la invasión alemana. 1 hora 48 minutos de historia, muy interesante y sin pretensiones, veréis alguna cara conocida en papeles muy diferentes, como por ejemplo a Tobias Santelman, visto en la serie Exit, como un empresario multimillonario sin escrúpulos, y aquí opera como segundo de a bordo más que creíble. Ya me contaréis si le dais. Pendiente de ver aún la de Shyamalan, a ver qué bueno barra malo ha heredado. Mientras tanto, buena verbena a todos, motherfuckers, y a darlo todo en esta noche mágica. Y Balan Rulis non-stop como corresponde. A chuchones a los dos y ole las melodías de entrada y salida de Javi. De guapis. Y luego PJ que nos dice, genial todo, yo soy muy fan de Guy Ritchie y tengo ganas de ver la última peli. Casi todo lo demás me gustó mucho, me encanta su estilo. Por otro lado, muchas gracias por ese repaso a, como dice Jordi, una de las mejores series de la historia y una de mis favoritas. Hermanos de Sangre fue, es y seguirá siendo brutal aunque pasen mil años. Gracias por el rato, amigos. Y Jordi, anímate a ver The Pacific. Si bien está por debajo de Band of Brothers, tiene dos episodios de los más crudos y espectaculares que jamás he visto en la televisión. Y si no habéis visto Masters of the Air, también os animo a ello. Y especial atención al documental de una hora que se subió a Apple el mismo día de la emisión del último episodio de la serie, que nos da la parte emotiva y real de la serie con testimonios de los protagonistas reales, como ya sucedía en las dos anteriores entregas. Para mí sube el nivel de la serie muchísimo, ya que funciona como un episodio 10 y un remate perfecto que da emoción y credibilidad a todo lo visto a lo largo de 9 episodios. Se llama The Bloody Hundredth / El Escuadrón Maldito. Ahora sí que me despido, grandes. Y Juan Tu que dice, hola cracks, decir que no soy muy fan de las películas bélicas cuando la guerra es la trama principal. Aún así, en su momento, vi Band of Brothers y Pacific y ambas me gustaron bastante. Últimos visionados. Furiosa, buena peli, de acuerdo con todo lo comentado en el programa. Para mí, cuando sale Anya Taylor-Joy, sube el nivel de la peli y destaca sobremanera sobre todos los demás actores. Divertida, salvaje y gamberra. 8 sobre 10. Godzilla Minus One. Para mí, sorpresa total. A pesar de todos los parabienes oídos aquí, no me esperaba una peli tan completa y lograda. Espectacular. 9 de 10. Al día siguiente, vi Venom. Venom. Y flipé de lo malos que eran los CGIs y los efectos especiales comparados con los de Godzilla. Y eso que una tiene 15 millones de presupuesto y Venom unos 115. What the fuck is this? 100 de diferencia. Abrazos para todos. Y luego ya por último, en el programa de la semana pasada, tenemos comentario de Juantu que nos dice, hola cracks, interesantes pelis las viejunas. Siempre. He visto The Haunting, la de 1963, y me ha gustado por el carisma de sus actores, los diálogos y la trama. Los efectos cutrillos, pero claro, hablamos de hace más de 60 años. Pero quiero destacar la banda sonora. Todo lo referente al sonido me ha parecido magistral. Coincido con casi todo lo comentado en el programa. Además, dos visionados más. Nowhere, peli española de Alex Pintó, que tiene un... Mira, el compañero de Calle Casas y Matar a Dios. Interesante planteamiento de un mundo posapocalíptico, pero no profundiza. La peli se convierte en un survival horror y la actriz hace buen trabajo, pero se dan varias situaciones inverosímiles y estúpidas que te sacan de la peli. Que por ello se queda en un pasable, 5 de 10. Y Winnie the Pooh, Sangre y Miel 2. ¿Mejora la 1? Sí. Esta bueno, al menos tiene argumento y te da una explicación. Mejoran las actuaciones y es violenta y explícita, aunque no tanto como quieren vender diciendo que es la nueva Terrifier 2. Es como comparar a Liam Neeson con Chuck Norris. Toma. Además lo tenían fácil para mejorar la primera parte. Muy fácilmente olvidable. Y por último, Franz, que nos dice, hello máquinas, me habéis creado una ansiedad que no tenía recordándome que el retiro de Sitges estará de reformas. ¿Cómo añoraré esos momentos en los que si alguien se sentaba con la energía en el asiento del pasillo, la butaca del otro lado se movía cual nave de Star Trek? En fin, todo es para bien, seguro. Apunto las fechas del Terror Molins, que fijo traerá cosillas chulas. Como soy muy fan de Flanagan y sus dos series de última de cabecera, apunto las dos propuestas que ya las he visto por Filmin. Aunque la bazofia que aconseja Jordi me da que me arreglaría una tarde de domingo, la Movie 43. Así bueno, que no la descarto. Felicidades por ese programa 1111, que parece mi contraseña de la maleta, pero que mola mucho. Besos y abrazos a los dos, motherfuckers, y como siempre, Valor Morgulis non-stop, como corresponde. Bueno, o incluso el código de la tarjeta de crédito, ¿no? En un momento dado. Alguien tiene de pin. El 1234 y el, sí, los 41 son muy socorridos. Sí. Yo tengo en el curro uno al lado que en el ordenador tiene 5 ceros, o sea que, bueno, si venís a mi curro a robar, ya sabéis. Ya sabéis, el de los 5 ceros. Lo acabas de descubrir. Y ahora ya antes de entrar en harina con el señor Roger Corman, porque hoy vamos a tener mucha tela que cortar, porque además hay 5 o 6 películas que hablaremos un poco más en profundidad. Sí. Y ya os advertimos que no son las que os esperáis. Pues no. Porque hemos ido a títulos giraditos. Y aparte es que, a ver, con el bagaje que tiene este hombre, claro, o sea, es que puedes elegir como en un estadio olímpico, ¿no? No, pero lo fácil hubiera sido tirarse a lo de Pou, todo bueno, eso, y a lo mejor, pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues tenemos que hablar con mucha pena del fallecimiento la semana pasada del señor Donald Sutherland, que, bueno, o sea, decir que las 4 personas que estamos ahora mismo en este estudio tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Los Violentos de Kelly. ¡Miau! Poco más se puede decir al respecto de cómo nos ha impactado la muerte de Donald. Y bueno, pues yo no sé si queréis un poco hablar de las filias que tenéis con el señor Donald Sutherland y qué películas de su filmografía os han impactado más. Y además, como bien decía antes de empezar el directo, Hallenbeck, que tampoco tiene tantos protagonistas realmente. O sea, es un actor que hizo pocos protagonistas y muchísimos secundarios. Secundarios o sobre todo películas grupales. O sea, corales, también, sí, porque sí, corales, 12 del Patíbulo tampoco, claro, es una película súper coral, ¿no? Grupísticas. Los Violentos de Kelly. Que además el mismo año de Los Violentos de Kelly, por eso era lo que también había comentado antes, es que estaba agrupado en varios años, o sea, a principios de los 70, pues en el año 70, aparte de hacer esta, de Los Violentos de Kelly, hizo MASH. Sí, señor, de Robin Altman. Que más, por mucho que él fuera el protagonista, porque es Hawkeye, es el personaje que luego heredó el Tom Skerry, toda la lista Robert de actores, Duvall. Es que es Robert brutal. Duvall, otro actor con pocos principales, pero que cuando Exacto. sale de coprotagonista te roba el papel con que salga 10 minutos. Sí, pues no, sí. Eso, es que, vamos. Y con decir que hasta lo cogió como hijo el padrino, o sea que y no era suyo y casi era el que más se le parecía y no y entonces eso tiene pues esos momentos en los cuales pues se agrupó en varias películas. El 71 Johnny cogió su fusil y Clute. Sí, pero Johnny cogió su fusil es una aparición muy especial. Muy especial, sí, sí. No, es un poco spoiler incluso hablar de que sí, por eso no esto, es un pequeño papel, pero bueno, sí. que tuvo pues eso, pero bueno, clave. Lo que has comentado antes, el Clute. Nunca he sabido cómo se pronuncia esta. Pronuncio Clute. Porque sé que la he visto y al menos un par de veces. Lo que pasa es que la vi hace muchos años y realmente es una película que yo creo que fue de estas que pusieron los cimientos en el cine policiaco. Sí, pero ¿cómo pronuncias el nombre de su director? Pácula. Claro, Clute. Bueno, yo siempre he dicho Pácula, pero vamos, aquí... Como el conde. El conde Pácula. vamos a... Pácula. Será llana la palabra. Pero vamos, que realmente, pues eso. Bueno, luego la que, digamos, el otro día eligieron en el Movistar Clásicos para hacer un homenaje, que fue la mítica esta de... Ahora no diré el título. Es que siempre me sale el título original, que es Don't Look Now. Amenaza en la sombra. Vale. Que es posiblemente una de las películas más agobiantes de ese estilo de cine, pues que en aquella época hicieron con el Exorcista, pues esta está en ese grupo de películas. Uh-huh. O sea, como un terror sobrenatural que no sabes, o sea, de visiones, de gente que no sabe si está muerta o no. Bueno, realmente es una gran película. Y luego, pues eso, al final es... Película coral bélica, aparte de Los Violentos de Kelly, 12 del Patíbulo, ha llegado el Águila. Sí, pero él está bastante protagonista en esa. Porque sí, hace poco la volví a ver. Es otra película sí, que sí, también sí, Apareció en el 900 de Bertolucci, tampoco sí, en que, un papel muy protagonista, pero sí, estaba pero ese por mismo, ahí. Es, curiosamente, ese mismo año, que yo me imagino que él tendría algún tipo de conocimientos del italiano, porque no son los que hizo el 900. Por cierto, creo que es uno de los villanos, peores villanos que ha aparecido en la historia del cine. O sea, si no habéis visto la película, no sabéis de qué hablo, pero es un auténtico hijo de la gran puta. Miau. Sí. Ah, vale. O sea, su papel es pero brutal. Y además, vale, yo como solo la he visto en versión doblada, lo tengo asociado al gran Constantino Romero, que era uno de los que habituales del doblaje. Y luego ya saltando a los años, a finales de los 70, pues estamos en... El 78 tiene tres títulos. Uno que para nosotros como amantes del género es el título, que es La invasión de los ultracuerpos. Remake. De los ladrones de cuerpos. De los pocos remakes que se puede decir que han mejorado el original. Para mí sí. Por supuesto. Sí. Y de Philip Kaufman. Y donde, bueno, ese final icónico está en la mente de todo el mundo. Pero luego hace dos papeles muy distintos ese mismo año, Desmadre a la Americana. Exacto. Donde es el fumeta. Hombre, es el profesor que además que se quiere, bueno, que utiliza así el amor libre, o sea, es muy... Sí, sí, muy muy muy setentas, pero principios, no finales. Sí, no, claro, es que esto es la película Desmadre a la Americana, yo creo que fue la primera de toda una serie de películas que... No, de hecho, que fue vinieron. Abrir las puertas al campo para que luego vinieran los Porky, los albóndigas, bueno, todo lo que podían ser universidades y desmadres, ¿no? Sí. Y luego tiene una película que es curiosa, porque es una de las dirigidas por Michael Crichton, que es el primer gran asalto al tren con el amigo Sin Connery, sí. Y bueno, que es una película entretenida, tampoco es una película que pasará a los anales de la historia, pero bueno, que tiene su función. Y para la gente que le gustan las películas de robos y trenes, pues oye, en esa categoría cuadra perfectamente, ¿no? Sí, sí, era un actor que realmente para este tipo de... Y era eso, era ese papel, como siempre, casi siempre un poco socarrón. Porque siempre ha tenido ese aspecto, como decir, además recordemos que era un percha de tío. Sí, sí, un tío de 1,90 y largo, sí, sí. Altura que a nivel interpretativo puede que sí, pero a nivel de físico no ha llegado su hijo. Porque no, tapontito. No, se quedó más... Se mezclaron los genes ahí con otros genes. Pero era esta... Él era canadiense, pero a mí me recordaba ese porte un poco también, el porte que llevaba Christopher Lee, ¿no? Que era otro actor... Exacto, sí. Con una presencia física, siendo delgados, porque eran delgados, pues impresionaban, ¿no? Sí. Y luego, si quieres hablar de la película 81, que yo sé que es una de tus debilidades, El ojo de la aguja. El ojo de la aguja es... Bueno, ya que estamos hablando de guerra... Películas claro. De guerra que no salen cosas de guerra. Correcto, creo que esta es la más... Es una parte muy importante en la guerra, el espionaje, bueno, ¿no? Y además que hace poco se ha hecho el aniversario de dicho evento, del cual es el principal. Y luego, a ver, claro, es un actor que, claro, podrías decir, ostras, es que este me parece que es un poco egipcio. Porque después ha hecho multitud de películas. Sí, claro. Pero siempre se ha sabido reír mucho de sí mismo. No se ha tomado en serio... O sea, yo no sé si habéis visto una película. Hay una película de él de finales de los 90 que se llamó Virus. Sí. Con sí. Jamie Lee Curtis, que es una gamberrada. Y él está... O sea, desde el primer momento sabes que él dice, yo he venido aquí a pasármelo bien. Me da lo mismo si el guión es una burrada. Si esto es un refrito de 40.000 películas. Yo vengo a pasármelo bien. Y se lo pasa teta. Pues recordemos que es una PD como de intento de hacer como Frankenstein, ¿no? Porque van creando con trozos de los que están en el barco, van creando, quieren crear uno, bueno, en fin. De los años 90 hay una película que yo no conozco, que acabo de ver ahora, que se llama Alguien mueve los hilos, título original The Puppet Masters. Y pone aquí que los alienígenas han llegado a la Tierra empezando a controlar a los humanos en un pequeño pueblo de Iowa. ¿Alguien ha visto esta película? No, pero me gustaría verla. Año 94, dirigido por Stuart Orme. Y luego ha tenido también pequeños papeles muy importantes. Bueno, espérate porque estaba pensando que en el año 90, yo no la pude ver, en el año 95 creo que ganó Sitges una película que era bastante protagonista, que era Citizen X, Ciudadano X. Sí, señor, sí, señor. Yo no sé si tú la pudiste es ver brutal. En su día. Es brutal. ¿Javi? No. Sí, la hizo con el... ¿Cómo se llama el actor este que el era...? El Stephen Rea y el Mark Gonsidow, sí. Es muy buena, muy buena. Yo esta la vi en el Canal Plus. En aquella época yo tenía el Canal Plus y recuerdo que la emitieron y era muy buena, porque era de la búsqueda de un asesino en serie, pero de la época, de la zona esta, digamos, de la zona alemana o rusa, ahora no me acuerdo por qué zona era, pero digamos del este. Y no, muy, muy bien. Gran película, gran película. Es que, y claro. No, perdona, Tim. No, dime. Quiero decir que. Es que, claro, empiezas a mirar la lista de cosas que ha hecho. Tuvo, por ejemplo, una aparición muy importante en JFK. Tenía un papel muy importante. Sí, y hay gente que reivindica también su papel más que lo que es el remake, porque se hizo un remake de la serie de Silent Slot. Sí. Ah, exacto, yo lo leí. A principios de los 2000, que además creo que el protagonista era Rob Lowe, y destacan que él estaba muy bien. Yo me acuerdo que la empecé a ver y... Ahí te quedaste. Ahí me quedé, sí, vi 20 minutos, no vi más. Y luego tiene también un papel que fue la época aquella que del boom de los asesinos también, así simpaticotes, estilo Aníbal Lecter. Él hace un papel muy similar... De pirómano en Llamaradas. Es verdad. Que es otra gran película coral. O sea, es una película con. Tal cual. Sí. Con una música espectacular, por cierto. Y luego, bueno, pues hay mucha gente que lo conoce por sus. Que está muy bien también. Por sus últimas participaciones en toda la saga de los Juegos del Hambre. Uh-huh. Entonces, pues. Bueno, dicen que es de lo más decente de toda la serie de películas. O sea, su. Su participación, ¿no? Bueno. No, creo vamos, yo todavía no las he visto, mi mujer sí que las ha visto. Yo solo vi la primera, pero sé que Javi ha visto alguna más. Sí, bueno, he visto las dos primeras de todo, o sea, la primera con la que empezaron y la primera de esta segunda época. Vale, y no has visto ni la segunda, ni la tercera, la primera trilogía. Y luego yo simplemente ya, porque si no, ya sabéis que me voy a extender y esto va a ser muy largo. No, pero es el tema de que quiero recomendar una serie que ya recomendamos este caballero que tengo aquí a mi derecha y yo hace unos cuantos años. ¿Hablas de Emilio? Sí, hablo de Emilio. Con la blanca habla. No, exacto. Vale, con la blanca. Que fue una serie que se llama Trust. Trust, es verdad. Trust. Confianza o algo así, sí, ¿no? Sí, tiene que ver con, no sé si os acordáis, que se estrenó una serie justo en la misma época que una película que tenía que ver con el secuestro de un magnate del petróleo. Del hijo. ¿Era el hijo? Claro, el de los trocitos era el hijo. Sí, sí, hazme caso, era el hijo. Ese secuestro de. Yo creo que era el nieto. Sí, de John Paul Getty, tercero. Exacto, ese, ¿no? Yo creo que era el nieto. Vale, pero, sí, de razón. Porque el hijo que es. Bueno, si es John Paul Getty tercero, podría ser el nieto. Vale, yo creo que es el nieto. Yo pondría la mano al fuego. Que la película, recuerdo que la comentó, no sé en qué día, porque hace muchos años la comentasteis, y recuerdo que Javi habló de ella. Que es en la que salía Christopher Plummer haciendo el papel del patriarca. Pues en esa misma época hicieron una serie de ese mismo tema, protagonizado por Donald Sutherland y, atención, por un actor que en aquella época estaba más perdido que ahora. El Brendan, ¿no? Que es el Brendan Fraser. ¡Toma! Que tiene un par de episodios, sobre todo hay uno, en el cual rompe la cuarta pared casi, porque se dirige a la gente explicando cosas de lo que va a pasar, y estaba bastante inmenso. No tanto como con la ballena, pero bastante inmenso. Y claro, yo lo tenía perdido. Yo llevaba muchos años que digo, este hacía de policía o detective, ¿no? No, hacía como de abogado. Además iba con el sombrero tejano. No, yo creo que era el abogado del Getty, del protagonista. Yo creo que esta serie le ayudó mucho en la recuperación, porque ya el año siguiente hizo Doom Patrol. Y bueno, ya empezó luego con papeles otra vez en cine, como La Ballena y tal. Sí, yo creo que esta serie fue el detonante de la recuperación de Brendan Fraser para la actuación. Y porque había pasado muchos momentos de depresión, el estado físico, todo eso, sí. Pues yo esa todavía la quiero recomendar, lo que no sé es por dónde en fin, yo para que veáis el carácter que tenía el señor Donald Sutherland, solo os diré que en 2017, creo, le dieron un Oscar honorífico. Y cuando salió al estrado a agradecer, dijo: yo estoy muy agradecido, pero miro este premio y yo creo que no merezco esto. Pero quiero deciros que también tengo artrosis y tampoco me la merezco. Grande, grande. Sí, sí, son y un par así, de perlas. Sí, qué sí, grande. Sí. Y luego también, perdón, sí, ya sé que lo he prometido, favor, pero no puedo evitar que hay una película que le tengo muchísimo cariño, que es película dirigida por Clint Eastwood, que es Space Cowboys. Ah, sí, no, hombre. Me parece... Y otra peli coral. Es coral, pero es que es... Cualquiera de los cuatro... Bueno, yo diría que claro, los gigantes... Tuvo muchas críticas la película, yo me pues lo pasé las muy pueden, bien. Se las pueden meter, o sea, a ver, ya, más o menos por donde al final queda Tommy Lee Jones, o sea, por sí, ese... Sí, eran Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Clint Eastwood... Y James Garner. Y James Garner, sí, que sí. James Garner, digamos, se quedó un poco así en segundo plano, no era el más... No, está claro. Ojo, que yo creo que en aquella época ya estaba bastante chungo, porque yo creo que murió no mucho después, ¿eh? O sea, es posible. Porque es yo posible. Creo que es de las últimas veces que luego... Que además a este también lo había tenido muchos años perdido y recuerdo que lo recuperé en una película que hizo también con Paul Newman en Gene Hackman, que era algo así como algo del amanecer o... Ahora no me acuerdo el título, que era así una película de serie negra pero con cuatro actorazos brutales y veteranos. Pero esta de Space Cowboys yo la he ido viendo de vez en cuando, que la suelen poner en algún sitio u otro y si la están dando, mala señal, porque me pongo te quedas, a verla. Te quedas sí, bien, a verla porque me parece muy muy divertida, muy entretenida. Y oye, no te la tomes en serio, pero es que está muy bien, está muy bien. Está muy entretenida, sí señor. Precisamente el Donald Sutherland tiene una escena que se aprende de memoria la tabla de la óptica para pasar el examen y la recita como si el tío viera de puta madre y no ve un carajo. O sea, sí, me acuerdo de aquella escena. Sí, sí, es que es mítico, que además luego le hacen unas gafas especiales. Muy bien, gran. En 2019 actuó en la película Ad Astra, de Brad Pitt. Sí, señor. Sale también Donald Sutherland ahí. Muy bien. ¿Habéis visto a Ad Astra? No, sí, quedó registrado. Yo lo he visto sí. En la última serie que he hecho. También. La he empezado a ver últimamente. Que es esta de un, la historia de un sheriff negro. Que es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Es hombre, la serie tiene como una especie de título, dice como si fuera algo así como Hombres de Honor, dos puntos, la historia de tal sheriff. Hombres de Ley, Bass Reeves. Esa. Vale. Pues esa es la última que hay. Bueno, pues yo esa, ya he visto los tres primeros episodios. Una miniserie de 8 capítulos. Exacto. Vale. Y está muy bien, ¿eh? O sea, es un estilo western, pero que junta gente, o sea, tipo de etnias, sí. Que no suelen salir no suelen salir normalmente en este tipo de películas o series. O que son los de color y los blancos. Que, o que no han estado representadas casi históricamente, nunca, aunque estuvieran. Correcto. Bueno, ahora ha empezado a darse importancia el papel que tuvieron los chinos. Claro. En todo el desarrollo del oeste americano, en la construcción del ferrocarril y la excavación en las minas. Pero tú ves películas del oeste de los años 50 y 60 y chino no ves ni uno. Claro. O sea, es curioso. James Caan en El Dorado hay un momento que intenta hacer de chino, pero bueno, eso no vale. Eso no cuenta. Es como un blackface, pero con, ¿no? Un yellow face. Pues ahora bueno. Sí que podríamos pasar... Sí, porque además, o sea, yo solo quería, o sea, simplemente pues puntualizando todos vuestros comentarios, que este hombre... Si miramos su currículum en la base de datos de películas y series que todas conocéis, pues veréis que tiene una cifra en su haber de 199 títulos. O sea, yo con eso ya lo digo todo y no quiero decir nada más. Me refiero que es otro de esos tipos que, como el de hoy, pues merece un especial. Ya veremos a ver si puede producirse, si no, si será dentro de mucho tiempo, de poco, pero sí, Donald Sutherland... nos ha dado mucha cancha, ha participado en proyectos muy interesantes, no todos especialmente comerciales, por decirlo de una forma rápida, aunque en la última época de su carrera quizás pues sí que hizo, pues como lo de los Juegos del Hambre, pues igual una intervención en producciones en las que pues igual había un poco de ejercicio económico puro y duro, tal cual, pero bueno, eso lo hace todo el mundo. Los actores y actrices curran pues para ganar dinero y para pagarse la vida. Me refiero a que como todo el mundo que curra, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. No sé si, Jordi, hacemos estrenos, pasamos de los estrenos, saltamos no, la semana nos que vamos viene. Directamente a... Vale. ¿Me permitís? Vida que, Milagro, por favor, es que me lo he dejado de antes, que el he empezado a hablar de una cosa y ya sabéis dos, que salto. El micro cuando dos hizo es el tuyo, cine italiano que hizo el Novecento. Ese mismo año hizo un Casanova de Fellini. Yo es que pensaba que no lo ibas a decir nunca, porque además fue un Casanova excelente. Y brutal, y además totalmente, o sea, rompió todos los esquemas, o sea, de lo que eran las películas de Casanova, vale. Sí. Pues eso, ya está. Simplemente, que es que ahora me he acordado, digo, sé que iba a hablar Fellini, de esa y no he hablado. Fellini Sutherland, ahí. Duelo, director, actor. Pues bueno, yo, la verdad, cuando hacemos un especial sobre alguien, no sé otra manera de hacer las cosas que hacer un orden cronológico. Entonces, yo depende. Voy a lanzar títulos del principio y tal, y en cualquier momento me interrumpís. Y cuando lleguemos a una película de aquellas que vosotros habéis visto hace poco, queréis recordar por algo, os parece giradita y queréis hacer un análisis en más profundidad, allí os soltáis. Yo he venido con una parte, digamos, de contenido referente a Mr. Corman... pues bastante de su lado más juvenil, digamos. Me refiero que tengo algunos visionados, concretamente los que he visto explícitamente para este programa, y son todos del 60 y mucho para atrás. O sea que me refiero que después de eso ya solo lanzaré pullitas y comentarios. Y luego también quiero deciros que yo me he centrado en su labor como director, pero claro, evidentemente si queréis destacar cualquier cosa como productor, algún cambio importante que hizo, o esa vertiente que tuvo de lanzar al estrellato tanto directores tutelados como actores tutelados. Exacto. Aunque salieran primero sus producciones o fueran directores de segunda unidad de sus producciones y luego muchos le superaran, aquello de el alumno supera al maestro, bueno, es lo que hay, porque es lo que ocurre. Veréis que hay nombres muy importantes. Pero es que dio oportunidades a gente que no... Que igual si no hubiera sido por eso, pues no hubieran... Sí, sí, sí. O sea, que quiero decirte que en este sentido, pues el hombre fue muy importante para la industria del cine, más allá de lo que se pueda ver a través de lo que dirigió o produjo, ¿no? Sí. Y yo creo que si alguna vez hay que hablar de lo que sería lo que siempre hemos denominado cine de serie B. Sí, claro. O sea, Roger Corman está en el top. Claro. Si quieres poner a alguien aguantando la silla con él, vale, pon alguno más. Pero él tiene que estar seguro. Sí, porque y además, por encima de él ni nadie. O sea, de cine B, de lo que llamamos cine serie B. Dentro de su longeva carrera como director y como productor, se las ha ido viendo de las diferentes formas, en las diferentes décadas, de cómo ha ido evolucionando el concepto de la serie B, del cine con presupuesto mínimo garantizado para sacar el potencialmente máximo beneficio posible, ¿no? Y desde las pelis en blanco y negro en los años 50, con las double features, con los programas dobles de pelis cortitas para que pudieran caber dos, hasta las películas de los 2000, de los cruces de los cocodrilos con los tiburones y que vuelan y que nadan y que se van por debajo de la tierra y todo el rollo, pues entre esos dos márgenes el tipo ha recorrido cualquier tipo de registro a efectos de cine barato para intentar sacarle rendimiento. Y sobre todo aprovechar, a raíz de algún éxito principal, aprovechar ese. Por supuesto, claro. Porque muchas de sus grandes películas, sobre todo de producciones... Llamémosle explotaciones. Exacto, pues explotaciones es también podría ser el número uno, porque, vamos, de la lista que yo tengo aquí en mente, o sea, ya para empezar me salen dos. A ver, yo no sé cómo llevaréis vosotros vuestro visionado, pero yo el más viejo uno que traigo hoy de Mr. Corman es del año 58. Vale, pues mira, vamos a decir que el hombre empezó a dirigir en el año 55, iba alternando historias pues o de monstruos y ciencia ficción, por ejemplo, La bestia de un millón de ojos, sí, con westerns al uso, como Cinco pistolas, sí, luego El día del fin del mundo con Mujer Apache, luego El hombre de Oklahoma con las mujeres del pantano. O sea, es un hombre que iba dando saltos de mata para ir haciendo las producciones que le permitían, pero siempre buscando eso, con unos gastos mínimos, sí, señor, optimizar los ingresos. Y aprovechando seguramente rincones que a lo mejor habían rodado escenas para una película, pues aprovechaba él, oye, no me lo tiréis, que igual la aprovecho. Sí, correcto. O decorados, o vestuario, lo que o incluso hasta trozos de película, que no, ostras, esta que no me la has usado, pásamela que yo igual la pongo en la sí, mía. De hecho hay algunas de ciencia ficción rusa que el tipo pues compró sus derechos, de hecho Planeta Burr y alguna otra más que se han llegado a pasar en el Festival de Sitges hace no demasiados años, pues parece ser que Mr. Corman, como eran muy baratos los derechos de esas pelis de la Unión Soviética, todavía en color, pero de los años 60 y por ahí, pues el tipo compraba derechos y luego hacía edit en la sala de montaje y mezclaba escenas de las películas rusas con escenas de película de ciencia ficción grabada en Estados Unidos. Me refiero que era un tipo que es que nos, valga la redundancia, no se cortaba un pelo. Me refiero que si había que cortar una peli rusa y meterla entre medio de las escenas suyas, la metía. Pues esta alternancia de westerns y películas de ciencia ficción o terror daba resultados curiosos, como que en el 56 te hace la producción El Sheriff de Oracle, uh-huh, y te hace una producción de ciencia ficción que se llama It Conquered the World, Ellos Conquistaron el Mundo. Y donde te ponen a Ivan Cliff, habitual de los westerns, es en la de ciencia ficción. O sea que era un hombre que lo giraba todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues del 57, las mujeres vikingo y la serpiente de mar. Sí, o sea, yo la he visto, pero no la he preparado para este programa. Bueno. Es tremenda esa película. Emisario de otro mundo, El ataque de los cangrejos gigantes, por ejemplo. O sea, títulos que ya solo te llaman la atención solo por su título, ¿no? ¿No? En el 58, Yo fui un cavernícola adolescente. Por ejemplo. Esa es mítica, esa película. Esa es una película mítica. Y llegamos a ese 58 donde... ¿La del cavernícola no es la que sale el Michael Landon? No, es el hombre lobo. Es la del hombre lobo. Sí. Entonces, no, ¿quién aquí, es el que hace el cavernícola? Robert Vaughn. Ah, vale, joder. Robert Vaughn, vale. Poca sí, broma. Que bueno, luego diremos que es uno de los siete magníficos que repiten los siete magníficos del correcto. Espacio. Pero bueno, no por estamos no adelantando. Por no decir el único. Mucho, el único. Mucho no estamos adelantando. Joder, entonces, tanto. Tras la diosa Tiburón, que sí, también tiene una película llamada así, nos vamos a una película que nombramos de pasada en el especial Charles Bronson, sí, señor. Pero que no quedó reseñada en profundidad, que estamos hablando de Machine Gun Kelly. Sí, señor. La ley de las armas. La ley de las armas en España. Sí. Y que bueno, que esta te la has visto tú. Sí, porque yo ya la habría querido ver. Sí, para, tú ya le habías echado el ojo. Para el especial de Mr. Bronson. Y bueno, esto es ya como redundancia, ¿no? De aquí ya no puede pasar. Y de hecho, pues es así, fue uno de los primeros títulos que dije, pues esta no me la salto esta vez, ¿no? Porque además, pues eso, tenía ganicas ahí de darle un poco de cancha a ese papel de gánster de Charles Bronson. Y además encarnando... pues a un gángster que existió de verdad, George Kelly, que es, también tenía el mote de Machine Gun Kelly, de Metralleta Kelly, porque pues era un tío que se ve que pues dentro de sus actos delictivos siempre llevaba para impresionar, dicen que no la disparaba mucho, eso sí, hablan las malas lenguas o las buenas, pero que llevaba una metralleta de estas de carga circular para eso, para que la gente... La típica Thompson, ¿no? Sí, para que los operarios de los bancos le hicieran caso cuando entraba a pedirles el dinero y estas cositas, ¿no? Y bueno, esta película es del año 1958 y yo he estado un poco, pues... buscando material sobre el George Kelly, sobre la película, y parece ser que... lo que se muestra dentro de esta supuestamente adaptación de un trozo de biografía de este gángster, pues parece ser que no se corresponde demasiado con los hechos reales del gángster en sí mismo, ¿vale? Eso no quiere decir que la película pues fuera o utilizara el reclamo de la figura gángsteril de este tipo, que sobre todo pues estuvo activo en los años 30, la película es del 58, pues ya había acabado su carrera profesional George Kelly cuando salió la película, y entonces podían hacer un poco lo que quisieran en la peli. Y lo que sí que ocurre con este título, aunque esté basado vagamente en la biografía de George Kelly, es que sirvió como debut dentro de la productora American International, que se dedicaban pues mucho a hacer westerns y pelis de ciencia ficción, y meterse en el terreno de los gángsters, que también pues Corman fue la primera vez que hizo un registro de, digamos, de pelis de gángsters con esta Machine Gun Kelly, y además pues el dato digamos principal de este título es que fue esa colaboración única entre Corman y Bronson, que además no se volvió a repetir en el futuro, pero que a Charles Bronson le sirvió como una catapulta publicitaria a efectos actorales bastante importante. Porque aquí, digamos que Bronson es el protagonista absoluto de la película, con permiso de su partner femenina también, porque es muy importante en la historia, de eso lo vamos a comentar ahora. ¿Todavía estaba, ya era Charles Bronson en esa época? Ya tenía el nombre de Charles Bronson, vale. Sí. De hecho, en los títulos, en la película, sale como tal. O sea, me refiero que... Vale. No sé si se había cambiado el nombre. Que no me acuerdo cuándo fue, cuando se cambió, poco, pero no. Muy poco. Claro, yo creo que aquí ya... O sea, aquí ya, de hecho, está a mí me suena miras que los carteles, todo está con que a mí me suena Charles que la de, Bronson. La de Apache, uh-huh. Aquella del Bar Lancaster, me parece que ahí todavía tenía el nombre antiguo. Vale. Me bueno, suena. La de Chato Lapache. Chato Lapache era otra. No, no era esa, la de Bar Lancaster con el... No, yo creo que no. Vale. Chato creo que es otra, es otro actor. Bueno, lo podéis mirar en vuestros aparatos mientras yo comento la sinopsis de Machine Gun Kelly. Sí, sí. Dime, Cola Blanca. Iba a decir que como dato irrelevante. Cuéntamelo, totalmente. Hay un rapero americano que se llama Machine Gun Kelly. Sí, de hecho hemos bromeado varias veces al respecto con esa anécdota peliculística musical, más que nada porque Machine Gun Kelly es también actor. Sí. El artista conocido como con este nombre, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es mejor actor que rapper. Cuando rapeaba lo hacía más o menos bien. Actoralmente yo solo lo recuerdo del biopic de Motley Crue, pero no te puedo contar mucho más. Sé que él, después de hacer rap, se ha dedicado a hacer otras cosas. Se viste de colorines y hacer cosas parecidas al rock, pero del siglo XXI y cosas así. Y no, tampoco le presto mucha atención, la verdad. Es que a mí los colorines me confunden. Yeah, en fin. Entonces, bueno, estábamos en Machine Gun Kelly. Sí. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues bueno, la cuestión es que tenemos a esta figura histórica, un poco distorsionada en la película también a efectos de guión y de dirección. George Kelly es un tipo, lo que nos cuenta la peli, hablo, que entra y sale de los bancos como Pedro por su casa, lleva esa cacharra que siempre le identifica y que hace convencer a todo el mundo dentro de las sucursales bancarias para que le entreguen el dinero de forma gratuita. Buenos argumentos, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Pero el señor Kelly tiene una fobia irremediable. No os voy a decir cuál, porque la tenéis que descubrir viendo la película, pero esa fobia se le va a cruzar como un gato negro conceptualmente en algún momento en su carrera de éxito criminal y posiblemente le acabe acarreando problemas, ¿vale? Eso es un poco lo que nos cuenta la ley de las armas. Y además, otro dato importante en la trama es que George Kelly, al menos en la película, pues se rodeaba de colaboradores de los que no te puedes fiar. Entonces, claro, en el mundo de Lampa, si encima no hay una confianza o no hay una cordialidad o un rigor, pues puedes tener también problemas porque pues la gente tiene una afiliación volátil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues tampoco te puedes fiar de las películas que tienen Apache en el título. Vale, porque cuéntamelo. Hay dos películas de Bronson que tienen Apache. Sí. La primera, el protagonista es el señor Bar Lancaster, que es la película del 54 de, sí, Robert Aldrich, Apache. Apache a secas. Y en el 72, con Michael Winner a la dirección, Charles Bronson junto a Jack Palance, hace Chato el Apache. Vale. ¿Vale? O sea que muy están bien las dos. Y la del 54, que es la que él tenía el nombre antiguo. Vale, que todavía no se llamaba. No, Bronson. Claro, claro. Tiene su nombre del este, de ahí, de algún sitio. Bukowski o algo así, sí, no sé, sí, qué era. Bukowski. O Jodorowsky. No, en serio. Es broma. Que sí, lo dijimos, bueno, en el programa. Sí, bueno, en cualquier caso, estábamos con Machine Gun Kelly. Perdón. Sí, y si El retrato del gánster, ¿no?, que hace la película, que hace Corman, pues claro, tenemos a este tipo que es implacable, pero que tiene esa fobia y que además tiene esos partners de los que no te puedes fiar mucho ni darles mucho la espalda, ¿no? Pero, ¿qué cuenta a su favor entonces? Porque si no sería un pringao y a la primera habría caído. La cuestión es que su incondicional pareja, Flo Baker, es, digamos, la persona que le hace mantener siempre los pies en el suelo, mantiene la cabeza fría. Se critican mucho entre sí, pero realmente es esta señora Flo Baker la que tiene, al menos en la película hablo, el ojo por la logística, por los planes con un poco de cabeza, sin que se nos vaya la olla en los atracos y en los actos delictivos. Y quizás por eso, al menos en la película, el personaje de Machine Gun Kelly consigue llegar casi hasta el final, ¿no?, de la misma. La cuestión es que este retrato en blanco y negro de este gánster histórico, George Kelly, pues la verdad es que, como es una historia de estas que está hecha para doble sesión, que dura 1 hora y 20, pues la verdad es que la peli va directamente a la encía. No se anda mucho con preámbulos ni narices, sino que ya en la primera escena, a ritmo de jazz, el tipo entra en una sucursal y se lleva la pasta. Me refiero que la cosa va así de rápida y de fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que el retrato que hace de este gánster el señor Corman en la película es bastante obtuso. Me refiero que, evidentemente, es el papel primer papel prota de Charles Bronson, le hizo famoso y tal, pero es que el tío, el personaje, es un tiparraco odioso en la película. Me refiero que es un tipo autoritario, malhumorado, violento, despiadado, con ese talón de Aquiles que tiene de la fobia, que es lo que le hace un poquito humano dentro de toda esa, digamos, abominación que es como persona. Pero claro, aquí digamos que el retrato que hace Corman de este gánster es de completamente de villano, supervillano de la muerte, ¿no? Me refiero que no sé si era la intención de Mr. Corman, pues estereotipar malévolamente esta figura del gánster para hacerla odiosa en la película y que luego le pase lo que le tenga que pasar al final de la misma, ¿no? Pero bueno, me refiero que no sé si tiene ese toque un poco, vamos a decir, moralista de la época de sí, pelis de gángsters, pero no, pelis de gángsters que merecen la pena que los tiren por un barranco y les peguen fuego, ¿no? Que es poco menos la sensación que te queda después de haber visto la película. Sí, si yo fuera una persona que no he visto muchas películas, igual diría, hostia, ¿me estás hablando de esta, del gángster este, o me estás hablando de Al Rojo Vivo? Con James Cagney, porque es que me estás... Ya, pero es que igual un poco... es que tiene, o sea, la sensación es la misma. La película, poco, acuérdate, sí. Tenemos a un gángster que es un auténtico es que psicópata, de hecho dicen... y tiene el problema que tiene con su madre, o sea, la fijación que tiene con su madre, sí. Recordemos... Es que dicen que Roger Corman se inspiró en las películas de James Cagney para hacer esta es que claro, película. De la manera que me lo estás explicando, digo, tía... Pues, de la ley de las formas. Pues me temo que, o sea, el paralelismo yo creo que es bastante tangible, ¿eh? O sea, tal cual te lo digo. No había caído, pero sí. ¿El nombre del personaje femenino, cómo se llama? Es Flo Baker, Florence Baker. No tendrá nada que ver con la mítica Mab Baker. No, porque Mab Baker se escribe con una R después de la A, es Mab Barker. Breaker, Barker, sí. Y esta es Baker, sin R después de la A. Ah, vale. No sé, que no igual... No sé, yo... No, aparte, aparte creo que Mab Baker, como personaje gangsteril histórico, era de procedencia afroamericana. Me refiero que aquí la Flo Baker, que es la mujer de George Kelly en la peli, es una señora blanca, pálida. Llamémosla como quieras. Pero es de la canción de Bonnie M, ¿no? Es que las canciones salen a veces es que de la canción reales. Está basada en un personaje igual que real. Rasputin también es una canción de Bonnie M y está basada en un personaje histórico real. Y Babylon, Rivers of Babylon, es porque Babilonia era un país que había existido. Ya. Sí, vale. Sí, de hecho, y es una metáfora sobre también. Sí, yo es que de pequeño pensé que decían siempre mi panadero. ¿Mi panadero? Sí, pues, como Mab Baker. Sí, sí, cosas mías. Vale, bueno, en fin, vamos a correr un estúpido velo, sí. Como siempre. Bueno, me estabas preguntando, Halen Beck, sobre Flo Baker. Aquí tenemos a Susan Cabot haciendo de esta señora, la actriz, hablo, Susan Cabot, y que además... independientemente de que aquí tengamos a un Charles Bronson haciendo de chungo chunguísimo, a mí es que casi me ha gustado más el papel de Susan Cabot, porque tiene que lidiar con el maromo y aparte intentar que los golpes salgan bien, porque el maromo tampoco es tan fiera, al menos como lo pintan en la película, ¿no? Uh-huh. Y ella siempre tiene que, pues eso, buscar los detalles e intentar pulir pues esos cabos sueltos que hay en las misiones o en los golpes para que las cosas pues no acaben en prisión o en cosas peores, ¿no? O entonces, que no se le suban a las barbas exacto. Entonces, me parece que aquí, al menos en el retrato que hacen en la peli, sin Susan Cabot, el George Kelly no hubiera pasado de la primera escena de la película. Pero bueno, ya te digo que es como el personaje salvavidas que tiene el gánster para seguir con su vida delincuencial, ¿no? Y de hecho, pues... Susan Cabot fue una actriz bastante habitual en la época Corman, y vuelvo al tema Corman como director, en la parte de sus películas en blanco y negro. Estuvo en títulos como Carnival Rock, como Las Mujeres Vikingo y La Serpiente de Mar, que nombraba antes Jordi, como War of the Satellites, y también fue la mitiquísima Mujer Avispa, que es otra de esas pelis que he estado a punto de visionar para este especial, pero no me ha dado tiempo. En fin, cosas de la agenda, cosas de la vida, ¿no? Y de hecho, pues bueno, el Charles Bronson aquí está, ya te digo, estremecedor de cabrón, de malo que es aquí, que dices, hostia, qué tío más chungo, ¿no? ¿Cómo puede ser alguien tan malo en la vida? Pues eso, es el retrato que hace Corman a través de Bronson, de este gángster, pues mira, histórico. A mí ya me ha... Sí. O sea, ya me ha picado la curiosidad. O sea, no voy a tardar en verla. Y luego otra cosa muy curiosa que me ha chocado. No, no me ha chocado. Me ha hecho gracia porque es la época, ¿no? El retrato que hace Corman también de la parte policial. De los pies planos, que les llamaría yo, que es un término que creo que viene de los tebeos de Mortadelo y Filemón, pero que hacen, referencia a ese tipo de policía que se nota enseguida que es policía cuando va de paisano y que no cuela que vaya de undercover, de incógnito, ¿no? Pues de esos hay también unos cuantos aquí en esta función y se les ve también pues a un par de kilómetros de distancia. Entonces me ha hecho gracia, he pensado, digo, mira, pues Ibáñez sacaba de películas como esta las caracterizaciones de o los perfiles de personaje de algún tipo de policía, ¿no? Y luego también pues destacar el musicón yacero, sobre todo, que tiene Machine Gun Kelly en casi cualquier escena, porque digamos que es un complemento ideal y que te mete un poco pues también en esas harinas de los años 30, que es la época en la que hizo las fechorías este tipo, ¿no? Así que, no sé, yo lo voy a dejar aquí porque si no me voy a comer mucho espacio, pero que sepáis eso, bueno. que gángsters que existieron de verdad, pero que luego pues pasaron por el filtro Corman y se convirtieron posiblemente en otra cosa, ¿no? O sea, no es un biopic fidedigno, digamos. Bueno. Muy bien, pues descansa porque descansa, si nos vamos al orden cronológico, después de La mujer avispa viene Un cubo de sangre. Pues sí. A Bucket of Blood, y me parece que es otra de las que te has revisionado. Es que realmente es la parte de las dobles sesiones que quizás yo he tenido un poco más a mano. También he de decir que me he decidido por Bucket of Blood porque en general también tiene bastantes buenas críticas a efectos de valoración en el internet, ¿no? Aquí he jugado un poco la baza de popularidad. Sí, de ver popularidad. Y también, un poco también, por la temática y también por el reparto, en cierta manera, ¿no? Porque también, si en Machine Gun Kelly teníamos a Charles Bronson como protagonista o como cabeza, digamos, de nombre del reparto más conocida, pues aquí en Un cubo de sangre, y Jordi me meto ya, o sea, es que vamos aquí por faena, tenemos al Dick Miller, que Dick Miller pues es un tipo que también ha tenido su época cormanesca bastante... Bueno, es que él ha vivido eso. Por eso, entonces, y además aquí tenemos un caso, entre comillas, paralelo, conceptualmente, al de Bronson, porque a Dick Miller no le vais a ver muchos protagonistas por ahí en su vida. O sea, es un súper secundario de estos que también tiene un carrerón que se te va la olla de grande que es y de material. De hecho, casi equivalente al de... Lo estoy mirando ahora, al de Donald Sutherland. Donald Sutherland tenía 199 títulos. A día de hoy, Mr. Miller tiene 184. O sea... Sí, pero ya está muerto, ¿eh? Poquita broma, poquita... Sí, no, ahí se va a quedar. No, pero además es que hizo muchísimo género. Claro. Pues la cuestión es que aquí es el prota. O sea, y quizás me llamó un poco la atención por eso, ¿no? Dije, hostia, pero Dick Miller haciendo un prota. O sea, también lo... Claro, a alguien le tocó en ciento y muchos títulos en algún momento pues hacerse un poco de prota, ¿no? Y bueno, pues le tocó aquí en Un cubo de sangre el título que se llevó... O sea, el título que se puso aquí en España, bastante similar a Bucket of Blood, y además una película que si la anterior era corta, esta es más corta todavía. O sea, estamos hablando de 66 minutos, que me refiero que eso es poco menos que, comparado con las pelis coreanas que nos zampamos aquí, o con los blockbusters estos de actualidad, que se van casi las 3 horas, pues bueno, un poco de aire fresco, ¿no? Decir, hostia, me puedo hacer dobles sesiones sin irme a la cama al amanecer, ¿no? O sea, yo qué sé, cosas así. Entonces, ¿qué tenemos en Un cubo de sangre? Pues tenemos una comedia negra, muy negra, es en blanco y negro, pero esto es una broma porque lo que es negra, negra es la idea que orbita en este guión sobre todo, que sobre todo en la parte del final acaba teniendo un poco tintes terroríficos. Me refiero que tenemos una película que podría haber estado por temática Pues en la camarilla de la serie Alfred Hitchcock presenta, o incluso podría haber sido una historia para no dormir tranquilamente, porque lo que nos cuenta en Un cubo de sangre la película es realmente... O la dimensión desconocida. No tanto, no. Porque aquí es más el cuestión de la condición humana, un vale, poco. Vale. O sea, no hay un toque fantástico, sino de crimen circunstancial, por decirlo de alguna forma. Entonces, vale. Es muy Hitchcock. No, es que yo sé que la he visto, pero es que hace tantos años... Bueno, pues a ver si te la recuerdo yo un poco con un par de notitas. ¿Qué nos cuenta la película Un cubo de sangre? Pues tenemos a un tipo, al señor Miller, casualmente, pues es su personaje, Walter, que es un ayudante de camarero que tiene pues poquitas luces en la vida, que es un tipo que igual pues no sé si vino a la gran ciudad de un pueblico y pues no tiene muchos estudios, es un poco así como simple en el trato con los seres humanos y además pues le curra en un bar donde estamos en el año 1959, pues donde van los beatnik de esa zona. Me refiero que en esta época de la historia estadounidense, en los años 50 finales, la generación beat, los beatnik eran como la vanguardia contracultural del momento antes de que llegara la época de los hippies. Me refiero que a efectos conceptuales eran los modernacos de la época, ¿no? Entonces, en el bar donde curra el personaje de Dick Miller, pues se juntan los beatniks de ese barrio y, claro, entre esta peña pues hay algunos que son poetas, otros pintores, otros galeristas, otros artistas vividores del cuento. Me refiero que la peli también da una visión un tanto distorsionada y un poco rocambolesca, ¿no?, de lo que eran los beatnik en cuestión, ¿no? Que también pues estamos hablando de una película que va directa a los programas de doble sesión y que igual está jugando con los estereotipos del ciudadano medio que tiene respecto a este tipo de contracultura o vanguardia cultural, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Vuelvo a la película. La cuestión es que Walter sirve las mesas, friega los vasos, sirve los whiskies de los beatniks, de los artistillas estos que están en ciernes, pero él tiene un sueño y sueña con algún día poderse codear con esta gentucilla, con esta élite beatnik que viene a beber a su bar, ¿no?, y dejar de ser de camarero de ellos para ser pues colega de ellos, ¿no? Es un poco como su aspiración, ¿no? Y entonces, como si de una fábula macabra se tratase, digamos que el destino, ¡pum!, le da una oportunidad a Walter para convertirse en artista. De pura casualidad, pero artista al fin y al cabo. Y como son beatniks y tal, pues vete tú a saber, ¿no? Pero la cuestión es que esa oportunidad, no os voy a decir en qué disciplina artística para no hacer spoilers, por si acaso, pero esa oportunidad podría traer más problemas que beneficios para un tipo, digamos, de la estructura mental que tiene Walter, ¿no? Entonces eso es lo que nos cuenta un poco Un cubo de sangre, modo comedia negra, un tipo que quiere estar en un mundo al que no le pertenece estar y que por cuestiones circunstanciales pues se puede meter y ahí se despendola todo un poco, ¿no? Me refiero que es que yo esta película la vi hace muchos años. ¿Sí? Pero si no me equivoco, y creo que sé cuál es, yo creo que aquí el señor Roger Corman le birló la idea modificándola al pues señor André de Toz de los crímenes del Museo de Cera en 1953. No te diría yo que no. Y un año después le birló el actor protagonista de esa película para hacer una saga de películas con él, que fue al señor Vincent Price. Bueno, digamos que... ¿Voy por ahí? A ver... ¿Verdad? ¿Que estoy...? Totalmente, eres un hilador. Es que me he acordado ahora de que va la película y sí, claro, esta película la tengo vista. A ver, porque o sea, así además 60 y pico minutos, es cortísima. 66, o sea... 66, sí, sí. Yo flipando, o sea, y además una peli que, igual que Machine Gun Kelly, que va directa a la encía, minuto uno, te plantea la situación y empieza a desarrollar. Y, o sea, cero minutos perdidos, cero metraje que no cuente para la película. O sea, aquí todo es importante y todo es vinculante, todo lo que pasa en Un cubo de sangre. Y la verdad es que pues yo me lo he pasado muy bien, mejor todavía que con Machine Gun Kelly, con Un cubo de sangre, porque tiene ese toque también socarrón de humor negro, de un poco crítica a esta vanguardia contracultural y tal, que vale, que el personaje del Dick Miller está para allá y hace locuras y también siempre con una óptica muy de humor negro, excepto en el final, que se pone un poco más chungo todo, pero claro, es que el retrato psicosocial que hace de la tropa del Bareto, pues es que es también, pues para echártelo al hombro, me refiero que en ese aspecto es una peli que es muy fácil de disfrutar. Me refiero que si, independientemente de que te guste o no Roger Corman, pero si tienes inquietudes culturales, contraculturales, ¿has tenido alguna vez alguna aspiración artística? ¿Has pensado en codearte alguna vez con alguien importante? Tienes que ver esta película porque quizás te dé alguna idea interesante para llegar a tus objetivos en la vida, ¿no? O no. o no hacerlo, porque si no... Bueno, pero bueno, sí que es verdad que aparte de tener a un protagonista que, al menos en este caso de Dick Miller, pues no fue protagonista muchas veces, también tiene en común con Machine Gun Kelly el tema del retrato que hace de la policía. Se llevan pocos años, o sea, se llevan como 2-3 años los dos títulos. Perdón, se llevan solo un año. Pero la cuestión es que el rollo de pies planos para la parte policial, pues aquí también se repite, ¿no? O sea, me refiero que son en el bar este de los Beatniks, pues entran ahí a ver si venden heroína, si hacen algún trap y no sé qué, pero es que los tienen siempre súper calaos porque, claro, tienen un aspecto que bueno, se huelen a kilómetros, ¿no? Los policías, y en ese aspecto, pues, realmente, pues, es una continuidad a efectos conceptuales, ¿no?, de lo que vemos en Machine Gun Kelly con el apartado policial, ¿no?, sobre todo. Y bueno, en el reparto, aparte de Dick Miller, pues tenemos a Ed Nelson, a Anthony Carbone, a Julian Burton, que yo es gente que no he conocido mucho y que de hecho no me suenan ni sus caras ni de jóvenes ni de viejos, pero bueno, me refiero que con esto quiero decir que es un reparto en el que, pues igual el único que ha hecho un poco de carrera después, pues ha sido el Mr. Miller, y además una gran carrera, aunque sea de secundario, una longeva carrera, y que es posiblemente pues el gancho que tiene esta película, aparte de esa historia un poco, pues eso, rocambolesca que le ocurre a este camarero que quiere ser artista y que, como decía la cantante esta española, ¿no?, de Concha Velasco. Sí, pues que yo quiero ser artista, pues el Dick Miller también quiere ser artista aquí y menuda la que lía por querer ser artista. Pero sí, bueno, ahí está la gracia de la cuestión un poco. Lo que no sabía identificar dónde y cómo la vi, pero sé que la he visto. Bueno, y pues... Y yo diría que incluso un par de veces. Pues por la duración se podría hacer una doble sesión con cualquiera porque sería la guindita de la otra. Porque, bueno, porque, era eso, porque tiene 66 minutos. Cual... Por duración puedes hacer una doble sesión con la película del año siguiente, además una de las películas emblemáticas del señor Roger Corman, La pequeña tienda de los horrores, ya donde ves. Tienes al señor Dick Miller otra vez, uh-huh, en el reparto, donde todo el mundo recuerda esta producción porque tiene a un jovencísimo Jack Nicholson también en el reparto. No será la primera vez ni la última que hablemos hoy de Jack Nicholson. No, porque luego bueno, en el terror es que también... Los... Sí, pero y con otras cosas. De todas formas, para que os deis cuenta, aquí 72 minutos, lo que decías tú perfectamente de la double feature, este doble programa con dos películas que no tenían que ser muy largas para que la gente las despachara pues prácticamente en poco menos de 2 horas y media, 3 horas. Sí, 3 horas, sí. Y entonces, bueno, pues esta pequeña tienda de los horrores es una producción super serie B, donde el señor Corman y su planta carnívora Audrey despiertan un interés en el público increíble para una producción que se rodó en 2 días y 1 noche. Con un par. En un plató con 3 cámaras fijas y luego esas cámaras no paraban de rodar, se fue todo a montaje. Realmente la película es una obra de teatro. Exacto. Es así, una obra de teatro. Y luego, claro, la gente recuerda el remake que hizo en el año 86 Frank Oz, que está muy bien. O sea, es un musical de comedia negra con un reparto impresionante. Canciones. Y canciones buenísimas. Sí, sí, y sí. Además con unos medios muy superiores. Sí, claro que... y realmente la película es una gozada. Pero no os perdáis La pequeña tienda de los horrores original, porque vais a descubrir muchas cosas. Es como una obra de teatro de mis terrores favoritos, de disfrutar, porque es muy disfrutona. Y aunque sí que es verdad que el final es un poco anticlimático, porque para la mala leche que podría tener la obra, sí que a lo mejor es muy blanca en algún momento, pero tiene algunas cosas tan surrealistas y es tan brutal que de verdad 70 minutos es que no es un capítulo largo de una serie. Tal cual. Daros el placer y miraros esta pequeña tienda de los horrores. Y si miráis las dos, que se pueden ver las dos, aprovechar. Sí, sí. No, ahora digo es aprovechar la segunda, o sea, la versión ochentera, para ver el final alternativo que no se estrenó. En la primera. O sea, no, el musical se rodó un final. Vale, pero no gustó. Y luego tenía otro final entonces, alternativo. Entonces, vale, pero pusieron, la de Franco. Pusieron vale, el que se vio en su momento, que estaba en vídeo, en cine, que es, bueno, pues eso, la toma por saco. Se la cargan así de manera fácil. Pero hay un segundo final que se rodó, pero que no gustó y entonces fue omitido. Pero después se ha podido ver que está más que interesante ese final. O sea, tiene que ver con esa planta y un puente mítico de ahí de la ciudad. Ya está. Qué pues guay. Ahí queda dicho. Bueno, pues luego empezaría pues la época Corman con Edgar Allan Poe y la explotación de todo lo de Edgar Allan Poe, ¿no? Además ya con Vincent Price como actor protagonista. Empezamos en el 60 con La caída de la casa Usher. En el 61 El péndulo de la muerte. En medio te va metiendo cosas de monstruos, el monstruo del mar encantado. Luego tiene La Torre de Londres, del año 62. La Obsesión, que aquí se puso la coletilla El entierro prematuro, ¿vale? Spoiler. Aquí coge de protagonista al señor Ray Milán, con el cual tuvo, igual que con el señor Vincent Price, una provechosa relación director-actor, porque con Ray Milán, luego hablaremos, tiene uno de los títulos más impresionantes pues sí. Para mí de la filmografía del señor Roger Corman. Exacto. Porque cuando yo lo vi de niño es una de las películas que más me ha impactado y claro. Más loco me ha dejado. Además, una frase que dice al final, que además es una frase de un santo, de un apóstol, creo, bueno, pues me quedó grabada en la memoria. Pero aquí llegamos a una película muy giradita, muy rara, que a mí me ha llamado mucho la atención y que he visto porque además el protagonista os va a dejar también el culo torcido. ¡Vamos! Es una película del año 62 que se llama El intruso, The Intruder, y aquí rompe un poquito esa línea de temas pues entre la ciencia ficción, el terror, empezaba su escalada Poe. Y nos encontramos con una película que trata sobre, a principios de los años 60, la integración de la población negra por ley en los estados del sur. Los estados del sur llevan muy mal la integración de la gente negra en sus comunidades, y más cuando esta ley obliga que compartan aula con sus hijos blanquitos, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es un tipo que llega a un pueblo del sur y vemos que él, cuando llega, empieza a analizar las cosas. Dice que es un observador social. Entonces, bueno, pues va a un hotel, dice que se va a quedar unas 2-3 semanas. El tipo, ya ves que no es agua clara. Lo que más llama la atención es que este hombre está interpretado por William Shatner. Toma. El Capitán Kirk, que además, en el cine, papeles protagónicos fuera de la saga Star Trek, tampoco es que haya tenido muchos. Sí que es cierto que como Leonard Nimoy, pues se encasillaron muchísimo. Y eso, por un lado, les dio pues todo el éxito, tanto financiero como de carrera, sobre todo a nivel friki. Uh-huh. Pero por otro lado, también hizo que no hiciera muchas otras cosas. No, él había protagonizado, uno de los protagonistas de los hermanos Karamazov. Y poca cosa más había hecho. O sea, había hecho algún que otro papel. Y lo que sí que también era conocido por uno de los más míticos episodios de Twilight Zone. Que es el del avión con el bichito en el ala. Sí, que luego fue reproducido en, con John Lithgow en Los Límites de la Realidad. Bueno, pues aquí el guion es de Charles Beaumont, que también escribió la novela. Y entonces, realmente, lo que primero que te llama la atención, una película del año 62, claro, han pasado 62 años de esta película, ¿vale? Y dices, hostia, 62 años, joder, son años, pero no está tan lejos. Y realmente el trato que había a la raza negra en Estados Unidos en el año 62, es que te quedas de pasta de boniato. O sea, es para flipar. Pero esta película te habla de otra cosa. Te habla de los populismos. De la gente que habla a la gente diciéndole que ellos se han de sentir superiores a otros seres humanos. En este caso es por racismo, pero puede ser por cualquier causa. Lo estamos viviendo actualmente. Te lo pueden poner con la excusa de la raza, con la excusa de la religión, con la excusa del sexo, o sencillamente con la excusa de la creencia política o del rango o nivel económico que tengas. Sí, sí. Y entonces te están vendiendo que tú eres superior a otros seres humanos y que has de marginarlos y echarlos de tu comunidad. Y esto es lo que retrata este intruso. Entonces, cuando se destapan las cartas, ves que este personaje interpretado por William Shatner, que ha llegado a este pueblo, lo que es un agitador enviado pues por un, no vamos a decir una empresa, pero vamos a decir un magnate. Una especie de gente con intereses políticos. Sí, un grupo de presión. Un lobby. Para hacer que en el sur pasen cosas que, aunque la ley obligue a aplicarse, pues llevar a cabo como una especie de insurrección para que la gente no esté de acuerdo con lo que le están haciendo implantar por ley a estas poblaciones y llevar a cabo, pues eso, una especie de revuelta sudista contra los derechos de la gente negra, ¿no? Y bueno, claro, pues la película plantea un crescendo en esta situación. O sea, claro, la gente se acuerda de En el calor de la noche, más recientemente de Arde Mississippi. Fijo. Ha habido muchas películas, un alegato contra el racismo. O incluso pues, en la serie Watchmen también teníamos una parte también de revisitar algunos episodios muy chungos de la historia reciente en el siglo XX con los afroamericanos. Correcto, pero nadie te dice que en el año 62 el señor Roger Corman se moja, porque yo creo que esta película en el año 62 tuvo que levantar muchas ampollas, estoy convencido. Pero es que encima el personaje que interpreta William Shatner es que no hay por dónde cogerlo. O sea, pequeñitos spoilers, se va a liar con una menor de edad, va a hacer cometer infidelidad con una señora a la que conoce a través de su marido. Personaje muy interesante el del marido porque es un comercial de venta. Y te das cuenta que este tipo que ha venido a insuflar el odio en este pueblo, a sembrar la cizaña contra la población negra, no es más que un vendedor. Vendedor de humo. De humo, sí, señor. Y entonces, bueno, pues la película, oye, pues hace un análisis súper interesante. Te sale el Ku Klux Klan, te sale cómo es de fácil un embaucador llevar a una población a provocarla para que haga cosas sin decirle que haga cosas, y cómo esas tiranteces al final se convierten en explosiones de violencia. Y la película está muy bien hilada, es una película con poco presupuesto, pero muy bien actuada. Yo creo que es uno de los mejores, sin duda, papeles dramáticos que ha debido hacer William Shatner en su vida. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me ha parecido una rara avis, muy disfrutable, 84 minutos y una recomendación absoluta. El intruso, The Intruder, como película de horror, que no de terror, porque a veces el ser humano da mucho más miedito que todas esas cosas que nos podamos imaginar de monstruos, seres paranormales o cualquier otra cosa. Sí, de hecho, este título creo que es de los que mejor valoración tienen en cualquier sitio que miréis la filmografía de Corman. Absolutamente. Sí, o sea que algo yo no la he llegado a ver, es otra de las que también estaba en la posición 7 o así, ¿no? Sí, sí, sí, pero la tenía un poco ahí como dentro de la lista, ¿no? Lo que pasa que no he podido bajar tanto de la lista pues como he querido, ¿no? Pero bueno, El intruso queda apuntada igualmente, por supuesto. Para eso hacemos programas como este. Seguimos adelante, porque cada vez tenemos menos tiempo y todavía hay mucha filmografía. Tú tírale. En el mismo año 62, Historias de terror, que yo no sé si se acordará Francisco. Aquí tenemos, creo que es una episódica de 3 episodios, El gato negro, El caso del señor Valdemar, ¿no? Son 3 episodios de Edgar Allan Poe, con Vincent Price, con el Basil Rathbone y el Peter Lorre. Joder. Y luego llegamos al año 63, donde está esa película icónica que comentábamos antes, que es El hombre con rayos X en los ojos, protagonizada por Ray Milán, y que, bueno, yo vi, no sé si en algunos terrores favoritos, algún pase de la 2, no sé. Yo lo vi mañana, un sábado. Si no me equivoco. También, una mañana de un sábado. ¿Podría ser en La Bola de Cristal? Antes de La Bola de Cristal. Ahí fue. Pues la vimos los cuatro en el mismo sitio. Era en el mítico programa que hacían por las mañanas, los sábados. Sabadaba. No me acuerdo el título. Una vez lo estuve mirando y después se me borró. Era uno que salían tres presentadores, un chico joven y dos chicas. Que una de ellas... No eran jóvenes. Sí, no, que eran jóvenes, perdón. Ah, vale. No, él era así con el pelo largo. Cuidado, joven y moderno. ¡Cuidado! No, era un chichi. No, lo que sí que quería comentar alto, como curiosidad es que la de los tres, la única que luego ha seguido saliendo en televisión, era una de ellas que se llamaba Sandra Sutherland. Como... que no era familia, pero era muy curioso. Que el apellido fuera él. Y eran ellos tres que hacían una especie como el programa juvenil. Era antes de La Bola de Cristal. Sí, fue en el 82, 83, como mucho. Uh-huh. Y entonces era una de las cosas que ponían era... hacían una película. Entonces ahí hicieron, entre otras, esta. Hicieron aquella de los 100 dedos de no sé qué, los 100 dedos no, uno que era de unos que iban, que tocaban un piano, pero eran todos los críos, de críos. Es que no me acuerdo cómo eran, pero sí, ya sé qué película dices. Era como muy de los años 60, exacto, iban todos con el gorrito. Y ahí, por ejemplo, también dieron, yo creo que la primera vez que la dieron por televisión, porque yo la había visto en cine, Silent Running. Naves silenciosas. Naves silenciosas. Todas estas las daban en esa época. O sea, uh-huh. en ese programa. ¿Y cómo se llama ese programa? No me acuerdo. Este tipo de películas... Igual coincidía después que hicieran el otro programa, el programa este de Sabadabada, fuera complemento. No, era Bola de Cristal, no era Sabadabada. Yo convencido que era durante la emisión de La Bola de Cristal que ponían una película. Yo convencido, no. En La Bola de Cristal ponían los monsters y todo eso. La pandilla. Película posiblemente fuera anterior. Ahí tiene. Esto es de antes de La Bola de Cristal. Pero sí, yo la vi en esa matinal, seguro. Y bueno, y me quedé impactadísimo. Es una película de ciencia ficción. La gente dice, ¿qué pasaría si yo tuviera un superpoder? Veros esta película y a lo mejor os lo pensáis mejor. Ya te digo. Vista con los ojos de un niño. Es aterradora. Aparte que es aterradora la película, en cierta parte de la película, el inicio en el que esa... es como puedo decir sin hacer ningún spoiler. Esos primeros investigaciones... El título es un spoiler, no hace falta que te cortes mucho. Las primeras veces que él ya va adquiriendo la visión X y que ve la gente desnuda, yo de pequeño decía... En el famoso teleprograma... Venían las publicidades engañosas esas de los Sea Monkeys y de todo eso, y te decían que había unas gafas para ver a través de la pared y a las señoras en paños menores a través de los vestidos. O sea, eso se vendía con publicidad engañosa en las páginas del TP, del teleprograma. De todas formas, en uno de los carteles principales del hombre con rayos X en los ojos ya hay una referencia a querer ver a gente desnuda como un efecto del experimento óptico que... Lo que pasa es que ahí veían más allá del desnudo. Sí, ya lo digamos sé. Que era un desnudo más para un anatómico forense persona para un con la libido alta. ¿Os acordáis en Desafío Total? Sí, ¿no? Cuando pasaban por el panel. Sí. O otra de Schwarzenegger, la de Mentiras Arriesgadas, cuando pasaban el control. Desarrollo. O sea, una cosa así, era lo que querían. De todas formas, al final, creo recordar que era muy filosófico. Apocalípticos, religiosos. Y bastante más religioso. Y uno de los mejores finales que yo he visto en una película ever. Porque no podemos decir cómo acaba, pero acaba que se te va la olla. Me refiero que... Final chapó, tío, del hombre. Quiero decir, con el protagonista diciendo un pasaje de la Biblia Súper, súper autoflagelante. De las capas que va pasando una y otra, y que llega un momento que ya es. ¿Qué es lo que ve? Ya no me acuerdo. Es que ve. Es que es spoiler eso, claro. Emilio. Vale. Y vale que ya ha pasado años, pero es que es una peli tan mítica. Sí, tan quien no la haya visto es igual súper recomendable. Tampoco conviene hacer muchos spoilers porque a día de hoy es súper reivindicable todavía. O sea, todas las que estamos comentando, afortunadamente, se pueden revisionar con toda la tranquilidad del mundo, pero es que esta es una piedra fundacional de la ciencia ficción con científico que se va enajenando por el camino de una forma realista con su investigación. Además, sí, yo diría que es uno de los enganches de la ciencia ficción con el terror. Porque realmente es una película que yo la empecé a ver como ciencia ficción, pero yo me acabó impactando como puto película terror, terrorífica. Terror, sí. O sea, sí, yo te he hablado de la filosofía de... ¿Te acuerdas de la película El increíble hombre menguante? Sí. Que no para de menguar. Uh-huh. Entonces llega hasta que, ¿en qué momento? Pero ¿cuál es el límite inferior? Exacto, a eso me refería, comparando con lo otro. Bueno, pero es que eso es una consecuencia también de lo que de su ansia científica también, lo que le pasa a este protagonista, a Millar, en la película, tío. Bueno, pero es lo mismo que la mosca también. Sí. O sea, es el científico que busca, y cuando la transformación es completa, es que te olvidas de que eres humano, realmente. Claro. Sí. Claro, ¿el límite cuál es? El límite es que los científicos buscan pulverizar los límites. Entonces, claro, bueno, a veces lo consiguen incluso físicamente. Pero bueno... Una película, una peli muy bestia, o sea, sí, me refiero que yo, o sea, es de mi top de pelis, siempre está de todos los tiempos, o sea, sin lugar a ninguna duda. Año 63, El terror, con Jack Nicholson aquí ya de protagonista junto a Boris Karloff. Joder. Seguimos con más Poe, El cuervo, protagonizada por Vincent Price, Palacio de los espíritus, también protagonizada por Vincent Price, La máscara de la muerte roja ya en el 64... Una película curiosa y rara en medio, año 66, Los Ángeles del Infierno, con el Peter Fonda, el Nancy Sinatra y el Bruce Dern. Que aclaremos que fue, yo creo que fue una antesala de lo que fue luego Easy Rider. Sí, no, absolutamente. Y posiblemente se estuvo rodando o se rodó casi paralela a una que lanzó el año siguiente, porque el combo actoral se parece mucho. Sí, señor. Y de hecho, dos repiten. Sí. Y le añaden al señor Dennis Hopper. Ahora nos hablarás del viaje. Es el director, además. Sí, señor. El viaje de Trip, pero decir que ese de año 67 en que rueda el viaje también tiene una película que yo vi hace mucho tiempo, pero a mí me gustó, que es La matanza del día de San Valentín, sí, con el Jason Robards y el George Segal. Otra de gangsters y que es una película que esa no me ha dado tiempo, la quería revisar y la revisaré porque recordemos que una de las películas clásicas más icónicas de la historia del cine empieza con La matanza del día de San Valentín. Correcto. No voy a deciros cuál es, aunque porque no sea, lo tendréis que averiguar. No, que tendréis que saberlo. Porque no es una peli de gángsters. Es una película de gángsters. Hostia, que hombre, si es de gángsters. Sí, de principio a fin. Los dos protagonistas tienen que vestirse de mujer y huir con una banda de música. Pero es una comedia. Y lo siguen persiguiendo. No, pero es una película de gángsters. Es una película de gángsters. Es una comedia con gángsters. Y además el título en inglés no tiene nada que ver con el título en español, aunque se haya hecho súper famoso el título en español. Ya sabéis de qué película hablo. Por favor. ¿Vas por orden cronológico? Lo digo porque en el año 60 te has dejado una. Llevamos una hora no, y media. No, seguro que me deja alguna, pero es que si no, no llegamos. Ver, no, es que esta habla de 13 fantasmas, también está dirigida por él. ¿Pero de qué año? Del 60. Ah, bueno, puede ser. Sí, es sí, de la lista que hizo. Que luego se hizo la versión aquella. ¿13 fantasmas? De Roger Corman lo pone aquí. ¿Estás seguro? Pero estará producida, ¿eh? Pero es que igual no estamos mirando la misma lista todos, ¿eh? Yo he cogido solo las que está como director. A mí no me sale, como dirección no me sale. Como director a mí tampoco. Pero bueno, no sé, eso no quiere decir que no esté, ¿eh? O sea, o que tenga otro nombre. El productor hizo muchísimas. Claro, de productor hizo muchísimas. Si tienes ahí en la lista todas las de productor, no acabas ni mañana. Vale, seguro en Caster, no se te lo habrá mirado. Vale. Pues el viaje, The Trip. The Trip. Dale, bueno. 67, Peter Fonda y Bruce Dern con Dennis Hopper por ahí. Sí, sí, os parece poco, o sea, vaya. A ver, estamos en ese año mítico, ya habéis escuchado la música del principio del programa, pues viene de esta película de Trip, El viaje, que es una historia escrita por Jack Nicholson. Jack Nicholson aquí de guionista, que igual ha hecho guiones, yo que sé, lo estaba mirando antes mientras hablabais, pues de... Tiene 7 guiones en toda su historia, no pasó de la década del 63 al 71 de guionizar, luego ya lo dejó, pero... Una de quizás de las que más se reconocen de todos los guiones que tiene Jack Nicholson es esta de The Trip, más que nada porque, igual que en otras películas que hemos estado comentando antes, si algo caracteriza a Mr. Corman es que siempre, independientemente del género o subgénero que tratara, cogía temáticas que fueran candentes, populares y que tuvieran tirón en el momento de hacer la película. O sea que el hecho de hacer cine barato industrial implicaba también buscarle un poco de identificarse con las expectativas del público y los gustos o los anhelos del público, ¿no? Entonces, claro, en el 67, pues después de pasar la época contracultural beat y los beatniks, llegaron los hippies y la psicodelia y el LSD, y todo eso generaba una bola en la cabeza del ciudadano medio que había que explotar en el cine. Y pues llega Roger Corman y hace una película sobre un viaje de LSD, tal cual, porque The Trip no engaña a nadie, es lo que es un viaje. Es un viaje de ácido, de LSD, que perpetra en este caso pues Mr. Peter Fonda. Peter Fonda es el conejillo de Indias que se utiliza como vehículo en la película para experimentar en el cuerpo de otro, a través de la pantalla, pues un viaje de LSD para quien no lo haya tenido. Y es el papel que juega esta película. O sea, lo que proporciona al espectador o espectadora es pues intentar sentir la experiencia de tener en el cuerpo pues una dosis más o menos alta de LSD y sus consecuencias. Me refiero que la película no tiene nada más que esto. Lo que pasa que toca tantos palos y lo muestra de tantas formas que es súper entretenida y súper dinámica como película. Aunque a priori podría parecer que podría ser un poco simplista, ¿no? Simplemente retratar un viaje psicodélico y ya está. Pero claro, pensar que la temática en ese momento pues era súper candente, y además aquí pues tenemos un argumento que es una excusa, como cualquier otra, para hacer un viaje, y es que pues el personaje de Peter Fonda, que es un director, no sé si de publicidad o de cosas así que son súper, que no son películas, vamos, que son igual más comerciales que otra cosa, pues lo deja a su esposa y está desilusionado con la vida, está de cabizbajo, de bajuna y tal, y su colega Bruce Dern le propone que se haga un viaje para pues olvidarse y para desquitarse de este mal trago de la vida, ¿no? Un poco. Y pues el Peter se va a una casa en la que normalmente se suelen hacer estos viajes porque, a ver, o sea, un viaje de LSD, según con qué dosis sea, pues tiene que estar tutorializado por alguien, por si, sobre todo si eres novato o novata, no se te vaya demasiado la olla y puedas perder un poco el control físico de tu cuerpo y hacerte daño, ¿no? Que te conviertas en un Syd Barrett, vamos. Sí, por ejemplo. Entonces, digamos que aquí Bruce Dern hace el efecto del señor que, aparte de proporcionarle el viaje a Peter, también le va a cuidar durante este periplo psicodélico, ¿no? Un poco. Y ya está, o sea, la película es eso, no hay ninguna ramificación argumental más. Lo que pasa que sí que es verdad que por el camino, pues en este viaje al Peter Fonda le va a pasar de todo dentro de su paranoia, dentro de su experiencia psicodélica, lo cual pues es muy interesante, ¿no? Me refiero que en ese aspecto hay partes de la película que parecen un documental científico, hay otras partes que parece un poco un mondo de las pelis de falso documental italianas un poco sensacionalistas, tiene partes que parecen un puro viaje de colores caleidoscópicos, pero luego tiene también escenas eróticas bastante bien subiditas de tono, tenemos también actuaciones musicales dentro de la película. Descubrimos que en The Trip Roger Corman metió, y a mí no me lo negaréis, ver la película ya me lo contaréis, sin querer evitar unos cuantos videoclips. O sea, nunca se ha categorizado a Roger Corman como director de videoclips. Aquí hace como 3 o 4 en esta película y están geniales. Lo que pasa es que están integrados dentro de la paranoia del Peter Fonda y parece que es algo que tiene continuidad en la película, pero son putos videoclips que los podrías sacar de la peli, ponerlos en la MTV o en el YouTube y la peña se pondría a bailar tranquilamente. ¿Que es una especie de miedo y asco en Las Vegas o no va por ahí? A ver, o sea, la peli no tiene un tono humorístico, sarcástico. En ese aspecto intenta ser un poco seria, uh-huh. Es lo que te digo del tono un poco de documental o de mondo, que no es que quiera hacer una parodia o un registro de humor negro sobre el LSD, sino que va de peli un poco así como como seria, ¿no? Como de dogmática con el uso de las sustancias y el efecto que tienen en el cuerpo, ¿no? En ese aspecto, la peli es divertida porque al pavo le pasa de todo. O sea, él se pega un rato en la casa donde va a tomar la dosis con el Bruce Dern, pero ya os podéis imaginar, y es un pequeño spoiler, pero se escapa de la casa. O sea, porque se pega tal viaje que el tío además se escapa y no lo encuentran, y además se va a su puta bola por el downtown de Los Ángeles y le pasa de todo también. También sí que es verdad que en algunos momentos la película sí que juega un poquito con la comedia, porque la peli juega a mostrarnos lo que le pasa al Peter Fonda en su enajenación y lo que le pasa en el mundo real. Entonces, claro, a veces hay un cruce, porque él piensa que le está pasando una cosa, pero realmente le está pasando otra. Entonces, ahí sí que hay algunos momentos, sobre todo cuando entra en una casa sin querer entrar y se encuentra con alguien, que es una situación pues un poco divertida, ¿no? Me refiero que sí que es verdad que se le podría haber sacado igual más punta a las posibles situaciones chocantes o humorísticas que puede propiciar un viaje de estos, pero la peli se mantiene más un poco en la cuestión seria, ¿no? De la experiencia psicodélica. Entonces, realmente es una película que ya os podéis imaginar, pues es muy visual, pero también es súper audio, aunque sea una redundancia, las películas son sonido e imagen, pero es que aquí también tenemos un viaje musical dentro de la película, y no quiero decir que la música sea psicodélica, sino que tenemos registros musicales súper variados que van desde el blues o el jazz hasta el rock psicodélico, al funk, o sea, cosas súper variadas, un poco como si recorriéramos todo el arco iris de la música que había en el año 67, ¿no? Y me refiero que en ese aspecto... ¿Qué año, por favor? Pues la banda esta que hemos escuchado al principio programa, de Electric Flag, pues realmente cumplen muy bien esa función, porque realmente toda la banda sonora está hecha por esta banda, y ya os digo, hay una cantidad de variación de registros musicales que dices, joder, macho, o sea, y son los mismos todo el rato, pero chapó por ellos, ¿no? Y luego, pues bueno, en el reparto tenemos algunos politoxicómanos en el reparto, y no lo digo por el Peter Fonda solo, sino más por el Dennis Hopper. Hombre. Que el Dennis Hopper pues es uno de los habitantes de la casa de los viajes, un poco, que es el tipo que hace un poco como de anfitrión y que también pues está un poco gestionando el personal humano que hay dentro de esta casa donde va la gente a meterse viajes, ¿no? Y luego también pues el Bruce Dern, que se supone que el tipo, por lo que he leído yo, pues no era especialmente toxicómano cuando hizo esta película, pero como el resto del reparto principal, dicen que todos y todas y cada uno y cada una de ellas y de ellas se hicieron su viajecito para poder luego mostrar en la película lo que es realmente un viaje de una forma pues simulada, ¿no? Me refiero pero que Bruce Dern ya tiene un aspecto que dices, no hace falta que te tomes nada, chico. No, pero aquí está súper joven, tío. Aquí ya, es un tío, parece un psicólogo aquí, o sea, déjame, dime, Jordi. Déjame ahondar en el tema, porque sí, lo que dicen es que cuando Jack Nicholson le trajo el guión a Roger Corman dijo, me parece un guión interesante, pero esto, yo para rodarlo, tengo que experimentarlo. Y le pidió a Jack que consiguiera una dosis de LSD para cada uno de ellos. Claro. Y antes de rodar la película, Jack Nicholson y Roger Corman tuvieron un viaje de LSD, igual que lo que dices ahora del reparto, para estar en sintonía con lo que luego tenían que rodar. Para saber de lo que estaban hablando. No, y Dennis Hopper no hacía falta que lo probara. Sí, porque ya venía con bagaje anterior. Es que recordemos que en aquella época Dennis Hopper, aunque era joven, ya era un veterano. Sí. Yo que ya llevaba más de 10 años en Hollywood. Era un perla. Era uno que ya decías, hostia, porque claro, Peter Fonda sí que acababa de empezar hacía poco. Sí, de hecho aquí Peter Fonda es un poco, pues, entre comillas, como el pringao, el que tiene que iniciarse en la sí, temática. Sí, que Bruce Dern, ¿no?, le incita de estás de bajona, no te están saliendo las cosas bien, venga, exacto, anímate con esto. Y la cuestión es que parece ser que también, o sea, el Jack Nicholson escribió este guión para enseñárselo a Corman y luego hacer la película, porque entre otros muchos trabajos de estos alimenticios que a veces tienen los actores y actrices cuando están buscando trabajo actoral, pues es que se ve que el tipo estuvo currando como sujeto de experimentación a efectos farmacéuticos con LSD. Entonces, pues tuvo sus viajes laborales porque le pagaban para drogarse, porque son esos, pues igual que haces de camarero, haces de tester, de... Esto se hace mucho en Estados Unidos, ya, pues, ¿eh? Bueno, pues pues parece ser que Jack estuvo en eso, en uno de estos trabajos precarios de la época, pues probando para alguna farmacéutica las dosis LSD y con sus experiencias acabó escribiendo, o sea, pues este guión. ¿Os acordáis aquel episodio? Creo que era Black Mirror, que salía el hijo de Carl Russell... que era tenía que probar una especie como de videojuego, sí, o algo así. Sí, sí, sí. O sea, su personaje era eso, se había quedado, iba viajando de un lado para otro, se había quedado sin pasta y le ofrecieron ese, y sí, ya sabemos cómo acabó, vale. Bueno, simplemente pues acabar, porque quedan más películas que seguro queréis que comentemos. Aparte de la parte masculina del reparto, también hay que nombrar a Susan Strasberg y a Sally Sache como nombres también interesantes dentro del reparto. Y además, a mí me ha quedado muy claro, después de haber visionado The Trip, y es que esta película es un referente para todos los títulos que posteriormente han tenido que lidiar con algún tipo de experiencia psicodélica, no especialmente de LSD, en algunas de las partes de sus películas. Y estoy hablando de, por ejemplo... pues de Altered States, del Ken Russell, Viaje alucinante al fondo de la mente. Esa es la que yo te iba a decir. Me refiero que esa es un... o sea, seguro que Mr. Russell había visto esta película y este también lo probó, ¿eh? Y, pues seguramente. Hostia, pero la peli la vio porque... Si habéis visto películas del Russell, sobre todo de los 70... ¡fua! Bueno, esta es del 80, creo, pero bueno, todavía ya, pero, hombre. Y acordaros también, por ejemplo, pues de la parte triposa de 2001... También se ven cosas, sobre todo a efectos colorimétricos y de tratamiento de movimientos en color de imagen, que están también aquí en The Trip. Y viniéndonos un poco más cerca en el tiempo, pues las partes psicodélicas de algunas pelis de Gaspar Noé, por ejemplo en Enter the Void, pues también hay elementos que dices, hostia, este tipo también tiene The Trip como en la mesilla del dormitorio para visionar cuando tiene que hacer alguna cosa de este estilo, ¿no? Me refiero que... Para seguir el manual. A esos efectos yo la veo una peli como muy de, entre comillas, fundacional en el punto de vista de la imagen psicodélica en algunas películas. Correcto. Entonces, bueno, sí. No sé, quizás es una flipada mía, pero a mí me la ha parecido. Ya está. Pues bueno, desde el 67 hasta el 70 prácticamente empieza pues como una travesía por el desierto con títulos que no llamaron nada la atención, como La cabalgada de los malditos, Competición salvaje, Objetivo Harry, de Sade, Gas, por ejemplo, hasta que en el año 70, que ya serían las cinco últimas películas que hizo en su carrera, hace Mamá sangrienta con la Shelley Winters y el Robert De Niro, y otra vez el Bruce Dern. Es una película, yo no la he visto, pero tiene cierta buena aceptación crítica. Y aquí llegamos al año 71, donde yo he redescubierto una película que yo vi de niño. No sabía que era, evidentemente, del Roger Corman, protagonizada por el John Philip Lowe, y que es El Barón Rojo. Entonces, es muy curioso porque yo cuando vi esta película de niño, yo quería ser El Barón Rojo. Entonces, claro... ¡Qué cabrón! Claro, pero es que además, situemos en contexto, la gente piensa, hostia, Barón Rojo, alemán, nazi. No, los nazis no existían. Era Primera Guerra Mundial. Claro, entonces eran herederos del Imperio Prusiano y entonces, bueno, pues Alemania sí, entró en guerra con Francia, luego se sumó Inglaterra y luego casi al final se sumó Estados Unidos. Fue cuando allí perdió la guerra Alemania... Pero eran países en conflicto, era un conflicto bélico, pero no era un país que hizo un genocidio, como luego pasó en el año... Bueno, es que recordemos cómo empezó la guerra. Claro, la guerra fue el asesinato del heredero de no sé qué. Sí, con la bomba del anarquista. Lo que pasa es que ya era una cosa, un caldo de cultivo que ya se estaba... ¿Era Franz Ferdinand el...? Que luego puso el grupo lo de Franz Ferdinand porque él pues no, era sé. El tema del nombre no sé. Era sé que era algo del austriaco, sí. De Francisco José. El de la Sisi, uno de estos era. Bueno, pues realmente entonces, claro, aquí Roger Corman juega muy bien sus bazas porque te plantea, por un lado, todo transcurre en Francia, ¿vale? Es una Francia ocupada por los alemanes, pero donde los ingleses también han llevado aeródromos con aviones y tal. porque ya sabemos que fue una guerra, una lucha de trincheras, se utilizaron armas químicas que luego se prohibieron por el Tratado de Ginebra porque realmente eran demoledoras, trincheras y armas químicas y gases y... No os podéis ni imaginar lo que era aquello, era de lo peor que se ha visto en cuanto a bajas humanas, porque era realmente morir entre estertores y sufrimientos increíbles, ¿no? Entonces aquí se concentran pues en el tema de la aviación. Entonces eran biplanos, de estos que además eran un armazón de madera con la tela puesta encima y que las balas ahí te agujereaban todo, con las ametralladoras o montadas en el ala superior para que no entorpecieran con las hélices, o sincronizadas con un aparatito con las hélices para no romper tus propias hélices de tu biplano. Y entonces te cuentan la historia de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Récord absoluto de aviones derribados en la Primera Guerra Mundial, 80 aviones abatidos, es lo que se cuenta. Y del alter ego, que es un piloto canadiense que llega a la fuerza de la RAF, de la Fuerza Británica de Aviación, y que se llama Brown, y entonces es un canadiense que rompe estereotipos, ¿no? Le dicen, ¿tú eres americano? No, soy canadiense. Podemos considerarnos unos anglosajones medio americanos, medio británicos, ¿no? Como Donald Pero Sutherland. Que choca mucho con los ingleses de la época, porque von Richthofen era un soldado de caballería que acaba destinado a la aviación y que va aprendiendo como piloto, porque el tipo al principio pues tiene un comandante de la escuadrilla que le va enseñando, ¿sabes cuánta fuerza gravitacional aguanta tu biplano? ¿Sabes a qué velocidad se empiezan a romper las alas? No, entonces dice, todo esto lo tienes que estudiar para ser un buen piloto, porque si no te vas a matar tú mismo, le vas a ahorrar trabajo al enemigo, ¿no? Tal cual. Y realmente el tipo acabó siendo el mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, de un lado, tienes a los británicos que cuando empieza a crecer la leyenda de von Richthofen como piloto, llegan a brindar por el enemigo, en el sentido de que había una especie de respeto cuando estabas en el aire y el rival se ponía, tenía su cola para poder acribillarlo, lo matabas y punto. Y si lo podías perseguir, lo perseguías abajo para que no quedara vivo, porque era un tipo menos que te ibas a encontrar al día siguiente luchando en el aire. Yeah. Pero todo desde del punto de vista del soldado, o sea, con un código de honor, ¿no? Yeah. Y entonces durante la película Corman plantea varias veces cómo algunos mandos o algunos soldados rompen este código de honor. Y entonces se llega a transmitir en la película, tú no eres un soldado, tú eres un asesino. Porque llega un momento en que los británicos hacen un ataque sorpresa aprovechando que von Richthofen es baja por un disparo que recibe en la cabeza, Y bombardean y acribillan el aeródromo alemán. Y entonces, cuando acribillan el aeródromo alemán, hay pilotos que se van directamente al hospital, no respetan la señal de la Cruz Roja y lo acribillan. Yeah. Y entonces, realmente, luego el comandante inglés no le da ninguna importancia cuando hay otros mandos ingleses que lo recriminan. Dice, hay un tratado, no se puede hacer esto. Yeah. Y luego pasa al revés. Cuando los alemanes se vengan, porque aquí sale un momento histórico que es que aparece Anthony Fokker, que os sonará el nombre, porque es un ingeniero holandés que desde 2010 vivía en Alemania y les provee de nuevos aviones a los alemanes y hace el famoso triplano del Barón Rojo, vale, que sería con el que pasaría la historia, aunque la mayoría de derribos los hizo con el biplano, ¿vale? Y entonces, bueno, pues realmente... no esperan que reciban aviones nuevos porque han hecho polvo el aeródromo y entonces los alemanes contraatacan y hay algún alemán que bombardea el hospital de los británicos, salen todas las enfermeras, las acribillan y ahí es donde von Richthofen le dice, si te vuelvo a ver a hacer algo parecido, seré yo el que te ponga delante de un pelotón y te fusile. Somos soldados y no asesinos. Entonces, imaginaros cuál fue el punto que donde murió derribado von Richthofen, hay una lápida hecha por los ingleses como un héroe de guerra como rival. Reconocimiento, sí, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, la película, porque ya debemos estar fuera de tiempo casi. Estamos cerca. Bueno, pues la película, deciros que es una película, supongo que donde Roger Corman le dedicó más presupuesto, muy bien ambientada en la época de la Primera Guerra Mundial, a nivel de uniformes, a nivel de vestuario, a nivel de producción. Todo rodado, supongo que por especialistas en acrobacias aéreas, con aviones de verdad, con derribos de verdad, muy poco efecto especial y todo que se ve muy realista, o sea, una producción súper realista. Entiendo perfectamente que me fascinara de niño, o sea, porque realmente es una de esas producciones bélicas que las vives, que tiene muy poco artificio y que es bastante cruda y simple, en el sentido de que, bueno, te narra el biopic de von Richthofen y de su alter ego, el canadiense Brown, y bueno, pues muy disfrutable. Como siempre en las producciones de Corman, la película se va a unos perfectos 90 minutos. Joder, genial. El hombre ya en estos últimos años ya subía un poco el metraje, pero bueno, está ahí. Sí, porque no iba en doble sesión, iban ya en sesión ya, correcto, eran sesiones individuales. Y yo me lo he pasado muy bien rememorándola y acordándome de cosas. Muy curioso porque pasa a tener un avión rojo, primero biplano y luego triplano, y es porque les llegan unas órdenes que no entienden de que tienen que pintar sus aviones de colores que se confundan con el espacio aéreo. Bueno, unas órdenes del alto mando que no saben interpretar, y ellos deciden coger los cubos de pintura y montan lo que se llamó el circo del aire. Esto es verídico, sale en la película, pero es un hecho biográfico cierto. Y entonces pintaron todos los biplanos alemanes de colores brillantes, variados, anunciando también su llegada. O sea, en vez de tener miedo a la muerte, como diciendo, vamos a por vosotros y queremos ser bien visibles en el cielo. Os vais a cagar, sí. Y entonces, pues había aviones morados, amarillos, no sé. Y entonces, von Richthofen eligió el color rojo. Y entonces, cuando le hicieron el triplano, Fokker le hizo el triplano, pues también fue rojo. Y entonces fue conocido como el Barón Rojo. Y era tan temido como, de alguna manera, venerado por los suyos, temido por sus rivales, pero respetado por todo el mundo. Sí, que algo muy complicado en un conflicto bélico, ¿eh? Sí. Que te respeten, ¿cómo? O sea, porque de todas formas, claro, aquí supongo que está la parte de leyenda y la parte real, ¿no? Que puede haber una distancia. El tipo era un cazador empedernido, tendría sus cosas, evidentemente, claro. Por supuesto. Antes hablabais del inicio de la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando fue el archiduque de Austria, el que fue aniquilado. Franz Ferdinand. Sí, sí, ya lo he dicho bien. Sí. Pero bueno, me refiero que para y la... Por eso grupo de música era Franz Ferdinand. Para la nomenclatura, digamos, castellanista o españolista. Yo no tengo Francisco, la memoria de Francisco Fernando, pero hay cositas que me acuerdo. Y fueron, pues eso, había ya un rollo de bosnios con serbios y el rollo. Ya mucho tiempo ya que se estaba cocinando ya. Y aquello fue para adelante y fue como la excusa, o sea, la chispa que incendió todo el caldero, ¿no? Un poco. Pero bueno, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero yo creo que quedan tres peliculitas. En la parte final yo creo que Francisco quiere hablar de una, ¿no? Hombre, yo creo que sí. No vamos a hablar en el 78. No me digas que no, por favor. En el 78 se ve que una castaña, yo no la he visto, protagonizada por el David Carradine, que se llamó Deporte Mortal, Death Sport. Yo no sé si la habéis visto. No. Pero bueno, me gustaría verla. Porque pero no es el que hizo la... Tampoco, no, perdón. Fue una película codirigida con Nicolás Nisipor y Alan Arkush. No sé... En casa los conocen. Sí, en su casa los conocen a la hora de comer. 1980, Los siete magníficos del espacio. Que además está dirigida por él. Es que sí, junto al Jimmy Murakami. Sí. Bueno, claro, es que... Los siete magníficos del espacio, Battle Beyond the Stars. Sí, señor. Que por cierto, lo de los siete magníficos fue una cosa de aquí, de Españistán. Sí, pero que no está bueno, mal. Bueno, no, pero porque puso al Robert Vaughn, que era uno de los siete magníficos originales. Pero es que además es correcto. O sea, porque hay siete protagonistas. O sea, hay siete y es un remake descarado. No, absoluto. No. Bueno, absoluto. Perdóneme usted, no es un remake, es una explotación, que es Roger Corman. No. Bueno, es que es la misma historia, solo que ya, es en el espacio. Pues explotación. Es que aquí no te está mintiendo. Esto se llama explotación. No, porque además de Roger Corman hay que decir una cosa, que es que aparte de descubridor de muchísimo talento, o sea, gente como Scorsese, como Bogdanovich, James Cameron, Jonathan Demme, Joe Dante, Francis Ford Coppola, le deben cosas. Claro. Jack Nicholson. Es el tipo que acercó a Estados Unidos toda la filmografía de gente como Berman, Truffaut o Kurosawa. Con lo cual... Sí, porque era distribuidor. Correcto. Entonces, él tenía muy metida en la cabeza esos siete magníficos, pero de Kurosawa. Ojo, ¿eh? Sí, no, seguro. O sea, la cuestión es que sí, que es una película, pues eso, que... ¿Qué nos puedes contar de los siete magníficos del espacio? A pesar de que os puse el enlace para verla Porque está en el enlace. Está en YouTube. Esta vez sí, no sí. La he visto. Será para otro programa porque a mí no me dio tiempo la vida en esta ocasión. Lo sé. Pero caerá. No, no, caerá. A ver, yo esta la vi en su momento porque además, claro, ya cuando yo la vi, que pues yo qué sé, sería uno o dos años después de que se estrenara, porque yo las veía un año después, o sea, viviendo más o menos en la zona de el entorno Molins de Rey, veíamos las películas un año después, justo del estreno. Tiene un repartazo que flipas. Además, o sea, tiene el protagonista Richard Thomas, que en aquella época era súper conocido por la serie de los Walton. Sí, señor. Pero claro, tiene George Pepper. John Saxon haciendo de chungo, lógicamente. O sea, una cosa que quieras hacer, los siete magníficos, sea de donde sea, ya. Y John Saxon no lo vas a meter de bueno. Tiene que haber y un maligno. Tiene al Robert Vaughn, que es el único que coincide de las dos. Y Sybil Danning también está Sybil por Danning, ahí. No. La que salía en V. Por no, supuesto. ¿Sybil Danning salía en V? Sí. Vale. Salía en más sitios, pero en V también. Vale. La cuestión es que bueno, pues eso, estamos en una historia, pues eso, que ya la hemos visto, que es en este caso es un planeta el cual está a punto de ser invadido por un tío chungo que quiere conquistar planetas, y este pues intentan, no me acuerdo ni qué era, es una especie como de granjero, una especie como de Luke Skywalker. Sí, granjeros espaciales. Y colonos, este pues va intentando pues captar gente que le ayude pues a enfrentarse, y finalmente pues consigue siete. A unos mercenarios, ¿no? O gente que mata. Cada uno va por un lado. Por que, pago. Bueno, y lo que pasa, claro, yo de esta lo que sí que quiero destacar es que lógicamente en esta película tenía contratado a un chico que se dedicó a hacer los efectos especiales, un tío que era ingeniero, que tenía carrera de... Y que nada, era un tío también canadiense, curiosamente. ¿Qué cosa? Que poco después, pues mira, con el tiempo llegó a hacer la mejor película de todos los tiempos, y después, al final, fue el rey del mundo. Estamos hablando de James Cameron. Ya ves. Pero también quiero destacar que no solo es que estuviera James Cameron allá, con el cual le produjo su primera película, por mucho que él diga que no es suya ni que es Piraña 2. Por supuesto. Gran película, por cierto. Joder. Gran segunda parte. Yo que soy súper fanático de las partes 2, o sea, esta es una de esas que supera a la original con creces. Bueno, la original la tengo yo en un pedestal, ¿eh? Que era la de lo que yo quería hablar también, que vale, era pues que uno de los hijos putativos de Roger Corman es posiblemente el que más ha evolucionado, o sea, digamos, el heredero directo, que es Joe Dante. Uh-huh. Joe Dante ha sido, porque además fue el que heredó, no solo heredó su estilo de hacer cine, sí, sí, de meter pues, lo que es la serie B, pero ponerla en serie A, porque claro, lógicamente luego fue contratado por Spielberg, pero que y que fue cogiendo actores pues como un tal Dick Miller. Sí, sí, sí. Que fue pues un poco ritual, porque el señor Futterman, ahora sí que podemos decir, señor Dick Miller, para el que no sepa de quién estamos hablando, es por favor, miraros una película que se llama Gremlins, no sé si la habéis visto, pues el señor Futterman, el que habla de los Gremlins, el único que sabe que aquellos son Gremlins. Que está arreglando los coches y tal, siempre está hablando de los Gremlins. Terminator 1 también hace un cameo, un papel. Sí, no, sí, salía hasta en Pulp Fiction, lo que pasa que lo cortaron. Es el que está en la tienda de armas. Sí, sí, sí, Dick Miller tenía unos gestos brutales. Salía en Pulp Fiction, pero cortaron su escena, porque es el padre de la chica que sale con el señor Lobo cuando han entregado el coche. Es verdad. Es al que le entregan el coche, es el Dick Miller, pero eso lo cortaron. El tipo del desguace, ¿te refieres? El tipo del desguace. Qué fuerte. Pero esa escena no sale, sino que sale, acuérdate que sale acompañado de la chica, porque además se la lleva él en el coche. Sí, que se van a desayunar, a tomar un café y un croissant, lo que tomen allí, esos rollos. Pues el que hace de padre y es el dueño del sitio es Dick Miller. Lo que pasa es que esa escena la cortaron. De todas formas, ya le hubiera gustado al señor Roger Corman tener los presupuestos que tuvo en los años 80 el señor Joe Dante, también te lo digo. ¿Ya? Para el chip prodigioso, para Gremlins. Sí, no, todas estas... Sí, pero que además Joe Dante tiene una película, y aquí ya no me voy a expandir más porque Joe Dante me sorprendería, es la una que se llama... Ostras, mira que al final no me acuerdo del nombre. Que te la busco, dime. La del John Goodman. Matiné. Sí, la del cine. Es una auténtica carta de amor al cine de serie B. Claro. Que era homenaje a William Castle, que era el maestro de Roger Corman, porque era el primero que empezó a hacer lo del cine, lo de montar cosas en las salas de cine, meter el odor a Mael, no sé qué, el de, y que en no esa también, por cierto, sale también Dick Miller. Ya. Y sale también otros actores como como Robert Picardo, que ya salían aullidos, que, y que salía también pues en Gremlins 2, salía en un montón de películas, de las de Joe Dante. Es que Robert Picardo ha salido en casi todas las de... Pues es que esta tarde, mirando también cosas de The Trip, para comentar aquí, resulta que uno de los proyectos inconclusos que hay de Joe Dante, que lleva en el armario de sus proyectos en el limbo durante mucho tiempo, es hacer con actores reales, o sea, con interpretaciones, hacer la historia del rodaje de The Trip. Uh-huh. Pero con un plantel actoral actual. Ah. Y es un proyecto que está ahí y que ha intentado ponerlo en marcha varias veces, pero que por diferentes razones pues ha ido por la tangente. Y no sé si al final lo acabará haciendo o no, pero la idea la tenía. Y ya por último, Los Sitios Magníficos del Espacio también tiene un detalle importante, que es en la música. Música es ni más ni menos que un tal James Horner. ¡Hola! Joder, chapo. Y que aquello que si te pones a escuchar la banda sonora, nada más al principio de la película, aquella que os puse, el enlace que os puse, empiezas a escuchar la música y dices, hostia, esto me suena a... Empiezas a llevarte, hostia, Star Trek 2, la ira de Khan, que es de él. Ya. Hostia, empiezas a ver, hostia, y un poquito, tiene un poquito también de Alien, sí, tiene un poquito de tal, o sea... Sí, empiezan a salir las reminiscencias, compositor, pues que... era un compositor que muchas veces se auto-homenajeaba en sus siguientes películas, siempre pillaba cosas que había hecho de antes. Sí, bueno, le pasa a Williams con sus fanfarrias, que te suena Arca Perdida, Superman, y dices, hostia, es que todo tiene la misma base, ¿no? Ya, pero prueba a hacerlo tú a ver qué te sale. No, claro, ya te lo digo yo, para mí, un super maestro. Ya por acabar, decir que del 1980 con Los Siete Magníficos del Espacio nos vamos a la última película que dirigió el señor Roger Corman, La Resurrección de Frankenstein, también conocida como Frankenstein Unbound, de la cual hablamos en el programa 1105 de Sin Audiencia, y ahí tenéis la reseña. Exacto, que me refiero que ese fue el programa en el que hablamos del deceso de Corman. Correcto. Y de paso, pues... visionamos la última que hizo. Correcto. A efectos directoriales. Esas cosas que hacemos nosotros, sí, que somos así. Bueno, yo qué sé, a ver, podríamos haber metido más, pero nos han venido bien para el espacio que hemos dado en el programa, me refiero. Sí, yo creo que hemos cuadrado más o menos las dos horas para ser un programa especial 1111, sí, y todo unos. Y aparte, yo qué sé, podríamos haber hecho algo de tres horas, pero quizás con menos sustancia. Entonces, bueno, mejor concentrado con la potencia que ha tenido este y, oye, yo qué sé, que es que también Corman... admite otros registros y otros bagajes y... No, y que la gente haga algo. Claro. Que aquí no se lo vamos a dar todo mascado. Exacto, ¿no? Que busquen. ¿Cómo sois, eh? Y de todas formas, que eso, que también se podría hacer un especial Corman de productor. O sea, de cosas que ha producido él o de cosas que ha, guionizado o que ha producido ejecutivamente. Que ahí tendríamos no un programa, sino una... batería de programas, ¿no? Acabaríamos. Porque productor ejecutivo ha sido ya como de, pues eso, o sea, ahí están los números, ¿no? Buscarlos en las estadísticas y en las bases de datos. Casi salen 1111. Un auténtico fenómeno del cine de entretenimiento, barato, siempre con éxito económico, un tipo que se lo rifaban por lo expeditivo que era en la cuestión económica. Me refiero que muchos... directores de cortometrajes que existen hoy en día, si conocieran a un Roger Corman, le buscaría financiación para hacer un largo de su corto de éxito. Te coge ahora un iPhone ese hombre y te hubiera hecho una maravilla. Yo ya te digo, o sea, a este mundo le faltan Roger Cormans y ojalá aparezcan más por ahí, porque Para el que quiera imaginarse, hostia, ¿cómo puede ser un director de este tipo? Miraros una película que justamente salía el señor Steve Martin, ¿sí? Se llama Bowfinger, el pícaro o algo así, que es, o sea, exactamente lo que seguro que tuvo que hacer él más de una y más de dos veces. Y es la que sale con Eddie Murphy. Sí. Que además Eddie Murphy, como siempre, haciendo varios papeles... Y a mí... ¿Cobrando varios sueldos también o qué? Bueno, no lo sé, pero debo decir que sabéis que Eddie Murphy a mí me gusta a ratos. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y en esta es de lo mejor de Eddie Murphy. Y además es que tiene la contrapartida de Steve Martin, que Steve Martin suele estar bien siempre. Pero que hace un doble papel, porque justamente de sí mismo y hace del que le tiene que hacer su papel. Correcto. Una película... cine dentro del cine, pero entretenida y muy divertida. Y sobre todo, solo os diré una escena. Hay que cruzar la autopista. Sí. O sea, memorable. Es brutal. Pero mirando a los lados o sin mirar. No, no, tranquilo. Pero no me van a atropellar, tú tira. Tú tira. Los coches están preparados. Brutal. Pues hasta aquí llega el especial 1-1-1-1 de Sin Audiencia. Roger Corman no se merece este especial, sino se merece unos cuantos más, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades es lo que podemos dar de sí con nuestras agendas y nuestro escaso tiempo en la vida. A ver qué aportan por ahí los demás de Roger Corman. Yo todavía no he escuchado nada ni he oído nada, así que bueno, yo qué sé, que cada uno haga lo que tenga que hacer con sus podcasts y con sus filias. Nosotros hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer y ya está, ¿no? Y habéis tenido 3 números 1 y un 7 de caído. Exacto. Entonces, bueno, llegamos a este punto en el que hay que despedirse. Cola Blanca, muchas gracias. Un placer, como siempre. J.C. Hallenbeck, este programa no hubiera sido lo mismo sin ninguno de vosotros dos. Jordi, la semana que viene volvemos a los cauces más o menos normales. Tenemos cosas acumuladas, retrasadas. Tú piensas que han vuelto los dragones, ha vuelto The Boys. Tenemos, bueno, yo en el avión me vi en la ida y me he visto en la vuelta cosillas. Yo te he ido a algunos pases de prensa también, unos con más fortuna que con otros. Posiblemente para el próximo programa ya ha ido alguno más, aparte de los que ya he ido en el día de hoy. En fin, que bueno, ya iremos vehiculizando en la medida de nuestras posibilidades todos esos visionados acumulados y ya les iremos, como viene el verano, pues haremos sueltas así como frescas, ¿no? Y que vayan a la encía. No sé. Este mes de julio tenemos película de esas que se hacen. ¿Cuál de ellas? Se hacen de rodar. Tiene que ver con un cruce entre dos personajes en Marvel. ¿Para vale, qué vamos a mentir? Vale, bueno. Yo le tengo ganas. A ver. Y mi hija más que yo. Y la de Alien, ¿no? A ver qué sale. De esa no tiene tantas ganas, creo. Es en agosto. Esa cae en agosto y de las ganas son limitadas. Hostia, es que, pero bueno. Bueno, es Fede Álvarez. Entonces, yo creo que sí. Si no tira por el lado de la ciencia ficción, igual tirará por el del terror. In Fede Álvarez, we trust. Sí, yo sí, lo dije. Eso lo entiendo. Pero todo lo que están intentando vender, y no sé si los. Es que yo estoy siguiéndolo. Claro, bastante, yo no. Yo he visto el menos cartel, de lo que quisiera, pero de vez en cuando he visto el cartel rojo y me ha gustado. Cada las declaraciones que estoy escuchando, que si no sé qué, que si esto, que si efectos especiales de los años 80, es que yo no quiero efectos especiales de los años 80. Yo quiero una película de los años 80. Bueno, esta no era del 79, dentro sí, de lo que sí, cabe. No, ya, pero, ¿qué? La original. ¿Qué pasa? Digo. ¿Que te tengo que decir cuál es la película, la mejor película de todos los tiempos que ha hecho, no, que ha hecho James no, Cameron? No hace falta porque ya está. Porque ya me lo has dicho alguna vez. Bueno, llegado a este punto, podríamos así estar chascarreando durante media hora más, pero nos vamos a marchar. Nos hemos pasado ya del tiempo nominal, del que tenemos de colchón y luego un poquito más. Pero bueno, como es un especial, pues yo qué sé. Nos marchamos con música de el señor Gerald Fryett, que compuso algunos de esos frenéticos songs, tracks que tiene la película Machine Gun Kelly, con ese tono jazzístico, swinero que tiene en algunos momentos para sumergirnos en el ambiente de los años 30 y que además pues demuestra que Roger Corman también tenía un buen gusto para la ambientación musical, para que tuviera coherencia con sus historias y que además, pues que he visto con el tiempo y escuchado con el tiempo, pues es que mola mucho y va para adelante, ¿no? Muchas de las cosas que eligió musicalmente para sus pelis. Así que con la música, con el tema principal, con el main theme o principal theme de Machine Gun Kelly, es como nos marchamos esta tarde de Sin Audiencia, que ya no es tarde, es noche, pero como tenemos unos fluorescentes y unas luces que parecen ventanas y que fuera todavía hay luz, pero no, fuera ya es de noche y ya pues tocaba despedirse. Así que... Pues ahora que está arreglada la pared, perdón. Queridos, queridas... Valar Morghulis. Motherfucker. Motherfuckers del Roger Corman.